El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Pase lo que pase, parece que siempre estamos divididos. A veces por cuestiones culinarias, que si la tortilla con o sin cebolla. Otras por el fútbol, por supuesto. A veces por la música, el Benidorm Fest. Y por supuesto, también con los videojuegos. Leyendas Pokémon ya está a la venta y el público no puede estar más polarizado. O lo amas o lo odias. Porque ya sabemos que en internet la escala de grises no existe. Y hay que posicionarse de todo y siempre, aunque a nadie le interese nuestra opinión. Y eso es lo que ha pasado con el juego de Game Freak. Comparativas de sus gráficos, clips de streamers populares opinando del mismo. Y parece que hay cierto empeño en no dejar disfrutar a los que sí les está gustando el juego. Es como si molestara que alguien pueda pensar diferente a nosotros y tuviéramos que imponer nuestro criterio. Ya os aviso, hoy vamos a hablar de Leyendas Pokémon y lo que se diga aquí, que aún no lo sé, estoy seguro de que representará única y exclusivamente a esa persona. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras opiniones y es de sabios escucharlas para luego formarnos la nuestra propia. Así que, por favor, escuchemos más y hablemos menos. Pero bueno, ¿qué sería de Twitter sin su polémica diaria, sin sus memes y sin sus trending topics por cualquier tema? Evidentemente esto salpica el videojuego, ya digo que hoy vamos a hablar de Pokémon, no voy a ser yo el encargado ni mucho menos, sino la persona a la primera a la que voy a darle la bienvenida esta semana, que es Tony. ¿Qué tal? Muy bien, voy a ser yo, temblad, por favor. No, que es broma, hombre. Que... ya veréis, pero yo no voy a ser ningún hater, esto ya lo digo desde el inicio. Muy bien. Aquí estamos una semanita más. Un día, la verdad, temperatura bastante buena. Se suponía que iba a hacer un frío terrible, pero es como que ha habido un parche de la temperatura y estamos bastante bien hoy y lo que queda de siguiente semana también. Tengo que decir, yo creía que este finde no podría estar para podcast o no sabía, era incógnita. Porque me hice una pequeña cirugía en la boca que no tiene mucha complicación, pero a lo mejor, pues como hace ya solamente 3 días, quizá no podía hablar mucho, me dolía un poquito. Pero estoy aquí, estoy bien, y la verdad es que muy guay. Quiero contar una cosita que me pasó muy curioso cuando me estaban haciendo esta intervención, que de nuevo es levísima y no tiene nada de peligroso ni mucho menos. Es que me dijo la cirujana, la periodoncista, dice, anda, tienes solamente 3 dientes entre los colmillos de abajo. Normalmente se tienen 4. Y yo y me dice, no tenía ni idea. Y yo con todos los aparatos en la boca abierta desde hacía más de una hora, le digo como puedo. Pues yo tampoco. Y se pone a reír. En serio, no tenía ni idea de que supuestamente debería tener un diente más del que tengo. Yo creo que ahora mismo todos los oyentes, al menos a mí me está ocurriendo, me estoy mirando en el espejo y contándome los dientes que tengo. Yo es el aspecto que quería tener. Sí, sí, yo tengo 4. Yo creo que tengo lo normal. La gente normal tiene 4. Yo, de hecho, es más, te diré, me faltan 3 dientes técnicamente porque las muelas del juicio de abajo, ¿sí?, nunca se me han llegado a desarrollar y nunca se desarrollarán. Lo cual, perfecto, porque son las que más guerra dan. O sea que en mi cuerpo hay 3 dientes que han dicho, no vamos a existir. Pero porque nunca han llegado a crecer, entiendo, ¿qué ha pasado ahí? Nunca se han llegado a desarrollar. Pero incluso hay algo más que la enfermera que estaba al lado, que yo llevo yendo a este dentista desde que era pequeño, me dice, creo que cuando eras pequeño sí que tenías los 4 de leche. Con lo cual ahí se añade un multiverso de dientes, que cómo puede ser que tuviera 4 de leche y ahora tenga 3 definitivos. De verdad, me quedé muy loco. La boca es un universo fascinante, ¿eh? Pues se sí. Podrían decir muchas cosas. Pero, wow, y mira, se te escucha bien, vocalizas bien, porque oye, tampoco hubiese estado mal... Tú aquí hablando de Pokémon, de aquella manera, pues sí, el Pokémon. Así, hombre, hubiese estado chulo. Ya, pero no. Como pero no. Escucharéis a Pepi, que está revolucionado, dando golpes por la habitación, pero poco más. Yo voy bien. Bueno, me alegro. Ya has visto que Hogwarts Legacy, que sí, que este año lo vamos a tener, que Warner está a tope. Sí, fuera ya se han despejado. El CEO de Warner, sí, sí. Sí, sí, o sea que ya se han despejado todos los rumores y todas las incógnitas. Qué guay. Pues ya digo, hoy vamos a hablar de Pokémon, vamos a hablar de más cositas. Creo que va a quedar un programa muy nintendero, que de vez en cuando no está mal. Aquí cada uno tenga como su espacio. La semana pasada fue Xbox con esa compra, pues ahora le toca a Nintendo. Así que muy chulo, muy guay. Venga, vamos a seguir entonces con las presentaciones porque también nos acompaña Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo, no hace falta que me mire al espejo, yo tengo mis 4 dientes adelante. Lo que no tengo son muelas del juicio, que ya 3 de las 4 han desaparecido, las he quitado, y esa cuarta, pues ahí está durmiendo latente y espero que no se despierte nunca. Ay, pues así menos que, mal, sí, sí. Yo no, a mí no me han salido todavía, espero que eso no me, que a mí no me salgan nunca. Porque es que es como un misterio, ¿no? Hay gente que le sale muy pronto, otro le sale a los muchos años. Es bastante impredecible. Uf, yo debo de reconocer que tengo una tolerancia al dolor muy baja, ¿eh? Yo lo paso baja, muy, ¿no?, mal. Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, cada uno tiene un umbral distinto. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, en cuanto a juegos, la verdad, estábamos hablando antes off the record, antes de empezar el programa, de RPGs, tal y cual. Pues fíjate, he cometido una aventura, un salto mortal. Y he empezado la saga Mass Effect, wow, que está en el Game Pass. Y tengo que decir que he llegado a un momento en el que me ha entrado una ansiedad, pero vamos, espectacular. Nada, llevo un, no sé, 8 o 9 horas de juego, que realmente reales no sé si serán tantas, entre tanto diálogo y tal, realmente no habré jugado tanto. Y he llegado al momento de la aventura en el que ya un poco te dan la libertad de moverte donde quieras. Y he visto tanta galaxia y tanto planeta que he dicho, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Que nos pille Diosito confesado porque no sé si voy a poder continuar con esto. Muchas horas por delante. Me sí, estoy agobiando sí. Y no acabo ni de empezar. Este primer, o sea, el primer Mass Effect, el remaster que hicieron, lo traje a la que estamos jugando hace ya un tiempo cuando salió, porque fue el año pasado, creo. Y yo también lo estaba esperando y era como mi puerta de entrada. Digo, venga, lo voy a jugar bien ahora, que a nivel de controles, de gráficos, se ha actualizado. Y bueno, vas a ir viendo que vas a tener que tomar decisiones, ¿vale? Que van a afectar a personajes. Y como sistema de karma, de rebeldía o de... Sí, ¿no? Efectivamente. Y como todo en la vida, pues hay cosas que uno gana y otras a las que tiene que renunciar. Eso es. Y creo que eso también está muy chulo. Y como además el remaster este son de los 3 juegos, si lo terminas y te apetece empezar el segundo, tienes esa partida que te guarda las opciones y el propio Shepard, que eso está muy bien. Eso está muy bien, sí, sí, la verdad. Pues me lo había planteado como reto este año, porque ya te digo, es una saga que en su momento pude jugar al 2, que lo regalaron en Origin hace ya bastante tiempo, pero como no estaba adaptado a los controles, había que jugarlo con teclado y ratón, pues es verdad que no avancé mucho. Y ahora que han traído esto con que tiene adaptado a mando, pues digo, venga, esta es la mía. Sé que son juegos largos, con un lore súper denso, pero mira, como todavía no he desembarcado en la nueva generación, pues creo que estos 3 juegos me van a dar una cantidad de horas como para la primera mitad de año, vamos, seguro. Así que en sí, ello sí. Estoy. Sí, sí, eso es material de informe de misión. Mira, yo ya lo voy a empezar por si acaba claro, cayendo. Claro. Yo lo voy soltando y de una de estas será verdad y otra será mentira. Y ya está. Qué guay. Pues venga, vamos a continuar. También está ahí al otro lado Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, yo... quiero empezar comentando una serie que estoy viendo en Netflix, que no es muy mainstream y no es muy conocida, pero me ha impactado un poco. Una serie argentina que se llama El Marginal. Me la recomendaron así un poco por encima y la verdad es que poquito a poco me está llamando la atención, sobre todo por una cuestión idiomática, ¿no? Pues uno sabe el acento argentino, que es muy, muy melodioso, gusta, a mí por lo menos me gusta mucho, un acento que me gusta bastante. Lo que no sabía es que tienen como una especie de jerga particular en alguna zona concreta de Argentina, que me perdonen los argentinos que me oigan, que no quiero faltar al respeto, hablo de lo poco que sé, no, lo poco que he indagado. Y es que hay una especie de, no diría dialecto, ¿no?, sino una forma de hablar que llaman lunfardo. Y ese lunfardo tiene unos vocablos muy particulares, ¿no?, que dicen palabras muy, pues no sé, laburo, en vez de trabajar, que es curioso porque se parece a laborar, que se parece a por lo que es currar, ¿no?, lo que es el trabajo, o chabón, o gil, que es un tonto, ¿no?, o pibe, que es un chaval, eso, algunas se conocen más. Pero hay unas que me han hecho mucha gracia, como germu. Germu es mujer. ¿Y qué es lo que hacen? Cambian el orden de las sílabas, ¿no? Mujer, germu. Otra que es garcar, que sería cagar, ¿vale? O monja cosas así. Y jamón, ¿no? Sí, no sé, son palabras que yo no me imaginaba a su vez la imaginación que se puede llegar a tener para crear un dialecto a base de, pues, no dialecto, sino un vocablo propio a partir de una lengua base, se podría decir, que es el castellano, y después las influencias que ha tenido la inmigración en Argentina, que sabemos que es un país que tuvo en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mucha influencia italiana, alemana, francesa, de muchos sitios que fueron inmigrantes, que fueron allí a buscarse la vida. Y claro, me parece curioso porque había momentos que no entendía lo que decían. Y me parece muy curioso que decían, vamos a ver, se están hablando castellano. Y ¿por qué no entiendo las palabras? Es porque esa jerga particular pues me dio mucho impacto, me pareció muy curiosa. Y el caso es que poco a poco me he ido adecuando y acostumbrando y me gusta escucharlo, ¿no? Me parece muy, muy, muy curioso oírlo porque la verdad me encanta el acento argentino y me ha parecido bastante, bueno, el argentino y también el uruguayo, que son muy parecidos. Entonces, nada, quería comentar eso que me ha parecido esta semana. Curioso. Muy curioso porque habría que rastrear el origen. Normalmente suele ser por economía del lenguaje o por influencia de otro territorio que se añada al léxico, pero claro, cambiar el orden de las sílabas a priori no contribuye a esa optimización del lenguaje, sino que Correcto. Es algo como muy premeditado, que va en contra. Hay una artificialidad del lenguaje que no es lo normal. Sí, es una cosa curiosa porque lo que están haciendo es fabricándolo de una manera más o menos directa. Hay otras palabras que no. Por ejemplo, una chica, una mujer, pero joven, es una mina, ¿no? Y eso se supone que viene del italiano, ¿vale? De acuerdo, ahí tú ves un origen de otro sitio y entonces pues lo ves lógico. Pero lo de germu es que me pareció súper curioso. Lo tuve que buscar, ¿no? Porque un par de veces se hablaba de eso, de esa palabra y yo no entendía lo que estaban queriendo decir y me pareció muy muy curioso ese sistema, esa manera, ¿no? Y no sé, eso es muy muy inquietante ver cómo la gente va mutando las lenguas y al final así es como se hacen idiomas, ¿no? Digo yo que el latín tendría una manera común y en cada zona lo fuimos hablando de un modo y así salieron las lenguas romances, ¿no? Pues a lo mejor con el tiempo, quién sabe, al final el argentino se escinde totalmente y se convierte en una lengua particular por estas maneras, estos usos, estas costumbres. Me parece súper curioso. Al final la filología es una parte súper, súper, no sé, interesante si te pones a indagar en ella. ¿Qué me vas a contar? Ahí estoy, esperando mi nota de historia del español. Estás en ello. Estoy en ello porque el castellano pre-Alfonsí es un poquito complicado. En fin, bueno, ya sabéis que nos encanta este primer bloque, es un poco para hablar de nosotros, antes de meternos en videojuegos, en noticias. Entonces, son cosas que nos han ocurrido durante la semana, que nos gustan ver, como puede ser una serie o un deporte, ahora con lo de Nadal, ¿no?, que parece que ha conseguido otro gran hito en su carrera. Pues yo, evidentemente, ¿de qué creéis que voy a hablar? Del Benidorm Fest. Ha ocurrido, chicos, ha ocurrido. Ha sido la semana del Benidorm Fest. Ya sabéis que es este festival, la primera vez que se hace en España. Este festival que lo que quiere es una preselección para elegir al representante que va a ir a Eurovisión. Bueno, pues con todos los honores, ha habido dos semifinales, una final. No os voy a contar tampoco todo lo que ha sido. ¿Qué ha ocurrido? Que como siempre, gane el que gane, hay amenazas de que ha habido un tongo, de no sé qué, y se ha liado. Se ha liado mucho porque había mucha gente fan de las Tanxugueiras, de Rigoberta Bandini, y ha ganado Chanel, otra artista. Pero yo estoy muy contento, de verdad, porque qué alegría tener un país donde es verdad que venimos de años muy malos, pero que poco a poco se está renovando, que ensalza la cultura, que ensalza la música y que aunque hay cosas que mejorar, eso es innegable, qué alegría ver una puesta en escena que tú dices, Dios, es que esto parece internacional y se está haciendo en mi país. Y lo más importante es que insufla de ilusión a mucha gente que había perdido esas ganas de Eurovisión, del festival. Así que yo estoy muy contento. Y nada, pues que vaya genial a Chanel, a las demás, que el mundo no se acaba aquí. Que todo el mundo vaya a los conciertos de su artista favorita, que es de lo que se trata. Y creo que eso hay que reivindicarlo y que es muy bonito. Y que la gente se deje de rollo por Twitter, que sea insultar, que sea discutir, porque luego todo el mundo se le llena la boca a hablar de la salud mental. Pero son los primeros que atacan con nombre y apellido a personas, tomándoselo como algo personal. Y yo creo que una cosa es una opinión o una crítica que la puedes tener y otra es un insulto. Y ya está, hasta aquí mi alegato, que quería hacerlo. Y yo creo que ahora sí, vamos a hablar de videojuegos. Vamos a ver qué ha pasado durante esta semana en materia, evidentemente, de este nuestro hobby y nuestro ocio favorito. Vamos con el sumario para contaros todos estos contenidos del programa de hoy. Bueno, se acerca el lanzamiento de Elden Ring y su creador Hidetaka Miyazaki ha dado nueva información sobre su mundo abierto, así como la dificultad que pueden esperar los jugadores. La pregunta es clara, ¿será tan difícil como los anteriores juegos del estudio? Chan, chan, chan. Y conocemos todos los datos relativos a la Epic Game Store. ¿Sabéis cuántos juegos regalaron el año pasado? ¿Ese número se ha traducido después en ventas? Pues analizamos la situación para tratar de dilucidar si es rentable la estrategia de la tienda digital. Por otro lado, Blizzard ha anunciado su primera nueva IP en los últimos 7 años y sobre el papel hay que decir que no se parece a nada que haya hecho en el pasado. Además, regresa Nacho Bartolomé de Nintendatos para acercarnos todas las curiosidades sobre un clásico atemporal que se llama, como ya imaginaréis, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y lo hemos adelantado, que Tony trae leyendas Pokémon Arceus. ¿Es una leyenda? ¿Está llamado a hacer historia, a revolucionar la saga? ¿O me estoy viendo muy arriba? Pues lo vamos a descubrir juntos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Semana sin hablar de Elden Ring, porque muchos usuarios consideran que este mes de febrero inminente va a estar protagonizado precisamente por este juego. Ya se sabe que está en fase Gold y por ende se está preparando tanto para su distribución como para seguir elevando esas expectativas que ya están por las nubes para un gran número de jugadores. Y el caso es que Miyazaki ha concedido una entrevista esta semana donde precisamente recorre, explica algunos aspectos clave de Elden Ring y evidentemente tenía que meterse en el tema de la dificultad. Sobre las complicaciones que vamos a encontrar en el juego, Miyazaki ha asegurado que va a seguir teniendo esa esencia característica de los Souls, es decir, que es difícil, pero que va a tener facilidades también para superar los momentos tensos con una sensación de satisfacción. Esto me parece muy interesante en cuanto también al mundo abierto que se va a combinar con todo esto de la dificultad. Y en sus palabras, esto es lo que ha dicho Miyazaki: en Elden Ring no hemos intentado bajar la dificultad del juego de manera intencionada, pero creo que más jugadores lo terminarán esta vez. Como he dicho, el nivel de libertad del jugador para progresar a través del mundo o volver a un desafío más tarde son elementos que creo que ayudarán a la gente a superar el título a un ritmo más calmado. Es decir, que a más posibilidades, más herramientas para hacer frente a los desafíos. Eso es lo que yo interpreto que ha dicho Miyazaki. Y por concluir, también ha dado, bueno, unas declaraciones que a mí me han hecho temblar, porque vuelve su amor a los pantanos venenosos. Los que hayáis jugado un Souls sabéis que cualquier lugar con veneno es la muerte, literal y figuradamente. Y él ha dicho que le encanta y que esto también va a aparecer en Elden Ring. Así que bueno, ¿qué pensáis de todo esto en cuanto a la dificultad? ¿Si os asusta? O yo creo que no, porque ya estáis curtidos en estos juegos. Bueno, es que yo creo que no pilla a nadie de nuevo que estos juegos tienen que tener un nivel de exigencia. Ya no diría dificultad, sino exigencia a la hora de estar atentos, a la hora de jugar, en el que el gameplay tiene tanta predominancia que o tú pones tus sentidos en ello o al final no vas a conseguir el objetivo, que será, pues, evidentemente, avanzar lo máximo posible, concluir el juego, etcétera, etcétera. Aunque aquí, como estamos en un mundo abierto, se supone que la cuestión será distinta y tendremos, pues, otros alicientes, lo típico de completar mapas, hacer secundarias, descubrir nuevas localizaciones, cosas distintas a lo que estamos acostumbrados en un juego más lineal, entre comillas. Los Souls no son lineales 100% porque es famoso el tema de las rutas, los caminos. Aquí no vamos a tener, supongo, esos desbloqueos de zona tan que te volvían la cabeza loca, ¿no? De encontrar un atajo, etcétera, etcétera, que te hacía que el recorrido fuera más simple, sino que yo creo que la cuestión es más normalizada, ¿no? El tema de si pues voy por aquí me van a curtir, pues voy a buscar otra zona, otro camino, otra manera de llegar en el que se me haga más sencillo, por lo menos a mi manera de ver o a mi manera de jugar. Eso, pues, yo creo que trae la posibilidad de que exista ese típico metajuego en el cual uno, pues, se propone hacer las cosas de una manera, sea o no sea más difícil porque quiere hacerlo así. Sin embargo, otro, pues, no tiene por qué ir a eso, ¿no? Lo típico de paso de estar complicándome, pues antes se hacía, bueno, en otro juego se hace, bajando nivel de dificultad o jugando una dificultad más acorde a ir pasando un poco del tema. Aquí será, pues, voy buscando la zona donde lo puedo hacer de una manera más tranquila. También está el hecho de que, por lo que yo probé en la demo, en el test, la dificultad se atenúa mucho por el tema del cooperativo, que está muy facilitado. Cuando vas a llegar a un boss, yo vi que había un sitio claramente marcado para invocar o para ser invocado. Estaba muy fácil ese tema. Por lo tanto, yo creo que este juego no es que sea más fácil per se, es que tú lo puedes hacer más fácil si tú quieres. Están dando un poco la libertad que antes no existía, antes era más obligatorio pasar por sitios que eran difíciles 100%. Aquí a lo mejor sigue estando el pantano venenoso en el cual si tocas el veneno vas a morir, etcétera, etcétera, ya sabemos de qué va el rollo. Pero si no quieres, a lo mejor no tienes que pasar por ahí. Rodeas, haces un camino más largo, más tedioso, pero al final no tienes que tener ese camino tortuoso que yo sé que a Sergio en la ciudad infestada le gustaba con locura. La viví con él. Sí, sí. Totalmente, sí. Yo creo que es algo que realmente quizá aquí se acentúe más, pero es algo que llevamos desde el primer juego de... Vamos, desde al menos Dark Souls 1, viendo cómo el juego pues tiene su dificultad preestablecida y luego puedes democratizar un poco ese juego con el modo cooperativo. Lo que pasa es que aquí, como dice Juanjo, están esa especie como de altares que te marcan un poco, oye, aquí es donde todo el mundo pone las marcas. Y al final es un poco eso, ¿no? El facilitar, sobre todo peleas contra bosses, pues poder superarlas con mayor facilidad. Luego... falta por ver, ¿no? Si podremos seguir siendo acompañados por otra persona en el vasto mundo, ¿no? Pero como dice Juanjo, al final, si no te ponen obstáculos en cuanto, por ejemplo, pues riesgos, ¿no? En los que tienes que pasar sí o sí por un camino, muchas veces vas a poder hacer un rodeo y sortear una zona, ¿no? Entonces, el propio ya diseño de mundo ya va a adecuar un poco también la dificultad, ¿no? Uh-huh. Yo, sobre todo, pienso que nos puede asustar más o menos porque hemos tenido experiencias con el veneno en Dark Souls 2, me acuerdo. El boss en el que estaba todo lleno de veneno y o descubrías que había una manera de quitarlo o lo ibas a pasar muy mal, o por supuesto ciudad infestada. Este señor sobre todo ya sabe hacer stages de veneno, ya sabe hacer mapas con el veneno puesto y cómo hacer que el jugador pueda atravesar toda esa área y llegar a la siguiente. Obviamente es muy posible que sea de las salidas más puñeteras del juego porque está hecha para eso, pero no por ello injusta. Si algo se sabe que este señor y todo el equipo que ha hecho los Souls hacen bien, es balancear el juego por muchos obstáculos que te pongan, por muchos momentos de es que aquí hay enemigos enormes, es que aquí ahora hay lava, aquí hay no sé qué. Siempre hay maneras y yo lo veo así, que este señor ponga lo que ponga sabe diseñar videojuegos. Sobre el tema de la dificultad, lo explicamos además en el informe que hicimos de Bloodborne, el de Dark Souls, por supuesto, también, pero quiero incidir que además también lo deja él caer. El hecho de usar herramientas como las invocaciones no pasa absolutamente nada, porque para eso están. No es hacer trampas, no es que tú has metido código externo. Y yo creo que lo importante, en definitiva, de todo juego, y por supuesto de este, es disfrutar de la experiencia. Y si no, no existiría. Cuando tú no puedes invocar en Sekiro es porque no quieren que invoques. Pero aquí sí. Sí, de hecho, hace poco he tenido el feedback de... los colegas de la cuadrilla están jugando a Dark Souls 3. Un par de ellos están ahí están curtiendo el juego. Que a ver si me apunto porque me apetece, porque yo nunca he jugado así. Y ellos están haciéndose su aventura, pero de vez en cuando quedan. Quedan y quedan para pulirse algún boss o alguna zona entre los dos. Y la verdad es que se divierten porque además uno de ellos me hizo el comentario, ¿no? Dice, es verdad que satisface mucho cuando tú te haces la zona o el boss, te la haces tú solo porque te sientes bien contigo mismo porque lo has conseguido. Pero también mola mucho jugar con un colega porque te diviertes, te lo pasas bien, es ameno, te ríes, vas haciendo cosas y las vas disfrutando de una manera distinta. Entonces yo, como nunca lo he disfrutado así con conocido, alguna vez jugado cooperativo o el tema de PvP, invasiones, etcétera, pero con gente desconocida que también tiene su rollo. Es que lo que mola de Dark Souls muchas veces es ese online emergente que de alguna manera se nutre el juego de esa manera de cooperar con gente con la que son espíritus. Es que se mete de una manera muy propia en el propio devenir de lo que es la partida. Entonces, yo creo que aquí es muy fácil que eso se lleve y se lleve de una manera orgánica. Y de una manera bien, porque el mundo abierto invita a que surjan ese tipo de cosas. Igual que estaría muy guay, yo no sé hasta qué punto van a permitir libertad en eso, pero grandes zonas, grandes extensiones que puedes ir a limpiar con un amigo. Venga, vamos aquí dando una vuelta y vamos a ver cómo está esto. Eso tiene que ser súper divertido. Yo estoy deseando que llegue ese momento porque el mundo abierto invita a eso, a irte a explorar. En lo otro era más bien... voy a limpiar. Y aquí tú puedes ir a buscar aventuras con tu colega o tu grupo de amigos. No sé hasta cuándo. Creo que eran hasta 4 jugadores en online simultáneo. Y eso puede ser, pues imagínate, 4 de un bando, 4 de otro, encontrarse por ahí una batalla campal. Eso puede ser antológico. A mí se me abren tantas posibilidades sacando hacia el lado el factor dificultad, porque yo creo que la dificultad ya la van a superar con este juego por estos motivos, porque han entendido que la gente querrá jugar a una cosa u a otra, entonces van a poner muchas herramientas siempre y cuando no toquen el punto original de o como si dijéramos algo primigenio de los Souls, que es que no hay nivel de dificultad con selector, sino que el nivel de dificultad viene implícito en tu manera de jugar, que también es muy, muy de videojuego eso, ¿no? Que no hay un selector externo, sino que hay una manera propia de que tú, de una manera interna, hagas tu juego más fácil o más difícil, que al final no es fácil o difícil, es adecuarse a tus intereses, porque no tiene por qué ser más difícil o menos una manera u otra de jugar, simplemente es diferente. Yo pienso mucho, perdona, Aitor, yo pienso mucho estos días, y qué lástima que hoy no está aquí, Atreides, pienso mucho en él. Es verdad, eso queda muy bonito, pensar en una persona, pero pienso en él en relación a Elden Ring, porque es como su gran entrada a este mundo, lo ha reservado, una edición súper tocha, y él yo creo que ni siquiera ha reparado demasiado en esta cuestión, y lo cual me alegro, porque así se va a enfrentar a esta enorme pradera, nunca mejor dicho, en esto del mundo abierto, y a ver qué pasa. pero que tenga las herramientas, las posibilidades, está bien. Y luego también otra cosa, y además lo has dicho, Juanjo, ya no es solamente el juego que ellos han diseñado, el equipo, sino el juego que van a hacer los jugadores. Con esas herramientas, todo lo que se crea alrededor, porque lo hemos visto en juegos anteriores, cómo creaban torneos en una zona concreta de Dark Souls, en fin, toda esa dinámica interna, eso me mola mucho. Sí, el mundo, el universo Souls es bastante amplio en cuanto a que ellos mismos se hacen un poco las cosas, como has dicho tú. Hubo una época que el PvP se le creó una arena para hacer el PvP y la gente pasaba de la arena que había creado el juego. La gente tenía como unas zonas particulares donde ahí tú ponías tu marca de invocación y tú ibas llamando a la gente. Había uno que era como el host y la gente iba invadiendo, y cuando tú invadías esa zona y veías que estaban ahí dos en una especie de ring improvisado currándose y el resto mirando, haciendo gestos y tal, tú entendías que eso era una zona de PvP improvisada. Eso está muy chulo. Bueno, ya no hablemos del tema de mods. Hay mods de Dark Souls que son hasta continuaciones de Primer Soul, que se ha hecho la gente. Ahora mismo, de hecho, hay una, creo que se llama Nightfall, que está un poquito sonando por ahí, que se la han currado para hacer la continuación de Primer Soul que ha querido hacer la comunidad a su rollo, pasando de From Software. Y el mundo propio que mucha gente critica, es que hay como un estigma de que la gente del Dark Souls, ¿no?, los que son los seguidores, la comunidad, que es tóxica, nociva, porque es verdad que hay mucho flipado, y lo digo así de claro, que con la dificultad, que tal, que es que si no juegas de esta manera no sabes jugar, es verdad que la hay. Pero por otro lado, hay una comunidad súper guay, gente que está ayudando, gente que investiga lore, gente que crea, es acojonante. Entonces, no nos fijemos en lo malo, sino en lo bueno, porque la parte buena de la comunidad del mundo Soul es muy brillante, muy bonita, y cuando la descubres es información sin fin de un mundo que no para de crecer. Entonces, que la gente que le dé un tiento, que lo va a disfrutar. Qué guay. Qué guay y qué poquito queda, de verdad. Yo estoy muy contento en general con este año, creo que es muy prometedor y este es como el, bueno, iba a decir el primer gran juego, pero no quiero faltar el respeto a los que esperan otros juegos. Pero es verdad que hay muchas expectativas, es el título más ambicioso del estudio y eso también es un arma de doble filo porque puede salir mal. Pero bueno, implica también un interés creativo de no quedarse en la fórmula de siempre, yo lo valoro especialmente. Ya veremos qué va a ocurrir. Nosotros vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de la Epic Games Store, porque sabemos datos relativos a la tienda de los padres de Fortnite, que cerró el pasado 2021 superando la cifra de 194 millones de usuarios. 194 millones de usuarios en PC, lo que supone 34 millones de cuentas más frente a las que había registrado en el mismo periodo en el año anterior. Sus responsables no se conforman con estos datos y van a por más en este 2022, anunciando que los juegos gratis que tenemos cada semana y que además Atreides lo comparte por el Discord, se va a mantener incluso este año, por lo menos. Pero claro, la pregunta que muchos nos hacemos, tenemos la biblioteca llena de títulos que nos han dado gratis, que a lo mejor nunca los jugamos, también puede ser. La cosa es, ¿eso incentiva la compra? ¿Se compran juegos en la Epic Game Store? Pues en este comunicado también responden a esta cuestión. En este sentido, se reportan compras por valor de $840 millones. Esto, para que lo entendamos, es un 20% más de ingresos respecto a 2020. Los juegos de terceros representaron un 36% del total, con más de $300 millones, que es un incremento del 12% con respecto a 2020. Y en cuanto a los juegos gratis, hay que decir que en 2021 dieron 89 juegos gratis, con un valor de $2,120. En fin, muchas cifras, además ellos han puesto una infografía donde se puede ver, pero en general todos son incrementos, incrementos en beneficios, incrementos en ventas y parece que en ese sentido les va muy bien y que sí que incentiva la compra, parece ser. Muy curioso, yo no recuerdo muchas veces que he comprado en Epic Games y no ha sido porque estaba el cheque este descuento o por exclusivas como lo fue Control en su momento. Me parece, a ver, yo encantado de que regalen juegos, yo encantado de que la tienda como tal pueda ir creciendo más, y que se quite el monopolio que hay con Steam, porque es que es un monopolio absoluto, aunque esté GOG, aunque haya los launchers. Cuando vas a un launcher que no es Steam, es pues lo mismo que estoy diciendo yo ahora, que es porque tiene una exclusividad que en Steam no está, sea por un juego gratis o sea por un juego que solamente sale en ese launcher. Pero yo creo que ahora su preocupación, más allá de seguir haciendo comunidad con esta técnica que les está yendo muy bien, es mejorar la propia Epic Games Store. Creo recordar que a día de hoy sigue sin haber cesta, típica cesta de ¿quieres seguir comprando o quieres pagar ya? Hombre, me parece que ya... Llámame loco, creo que ya toca. No sé, pero a ver, yo me alegro. Si cuanto más sean en la fiesta, pues mejor. Es verdad. Hombre, tiene exclusivas potentes. Yo barro para casa. Final Fantasy VII Remake. Total. Claro. Por ejemplo. Sí, creo que al final es la manera en la que puede distanciarse de Steam, ¿no? Empezó muy fuerte, ¿no? Atacando directamente con la chequera, regalando juegos y todavía continúa. Parece que le está yendo bastante bien. Yo en lo personal es verdad que prácticamente de 100 juegos que regales, a lo mejor juego 2 o 3, tampoco. O sea, los canjeo por Diógenes Digital realmente, y luego no acabo jugándolos. En raras excepciones lo hago. Y compras como tal en la tienda, realmente no he hecho tantas. Sí que recuerdo haber comprado Ashen en su día, que no sé si era exclusivo temporal o algo así, sí que lo acabé pillando. Y más allá de alguna temporada de Fortnite que, bueno, se me encaprichaba o algo, es verdad que no suelo dejar nada de dinero en la tienda. Pero también quizá se corresponde un poco a la tendencia, porque también lo pienso y digo, joder, es que yo antes de que existiese la Epic Game Store, en Steam sí que compraba juegos y tengo una biblioteca no excesivamente grande, la comparas con otra gente que tiene miles y miles de juegos, la mía es ridícula, no tiene tantos. Pero creo que el efecto Game Pass como que me ha frenado la compra de juegos, tanto físicos como digitales. Y en ese sentido me parece, vamos, que es toda una celebración que los ingresos de Epic sigan creciendo, teniendo rivales con... políticas de catálogo tan agresivas, ¿no? Como Microsoft. Que la gente siga comprando juegos completos que a lo mejor puede que estén dentro del catálogo de juegos de Game Pass, me parece, vamos, increíble. Es verdad, sí, que también han tenido lo de los cupones que ayuda, ¿no? Son estrategias. Sí, también está el tema, creo que el tema de los mercados. Tenemos mucho en cuenta el Game Pass, pero porque nosotros tenemos Game Pass, pero es verdad que no en todos sitios hay Game Pass, entonces es verdad que está bastante extendido por el mundo occidental, pero es posible que haya mercados emergentes, otras zonas que no tengan la posibilidad de poder tener Game Pass de una manera normal, sin tener que estar haciendo temas de VPN ni rollos de estos. Entonces al final les sea rentable pillarte un juego de una manera más o menos simple, y al final descargarlo y tal. La ventaja que tiene esta compañía no deja de ser otra, que es el margen de beneficios que gana la desarrolladora o el creador, dependiendo de quién sea el que va por ahí, es mayor. Entonces, por ahí siempre va a tener de momento clientela, porque todos esperábamos, o por lo menos era una opinión que yo tenía, que Steam se iba a bajar del burro y iba a igualar el precio que había puesto. Es que no me acuerdo cuáles eran los márgenes de una y otra. Sí recuerdo que era bastante inferior el que se lleva Epic con respecto al que se lleva Steam. Steam lo que hizo fue bajar el margen por, como si dijera, por tramos, dependiendo de la compañía. Si una compañía grande con un juego que venda mucho, pues tendría un margen mayor de beneficio que otras personas que, pues, a lo mejor un indie o lo que sea, que a lo mejor no tiene ese mismo margen, ¿no? Yo creí que iba a bajar de ahí, pero no se ha bajado. Steam se ha seguido igual. Lo que pasa es que, claro, lo que Steam tiene de ventaja respecto aquí, Epic tiene la ventaja del creador. Él tiene mejor tratado al creador porque al final le da más pasta, ¿no? Al fin y al cabo es eso. El margen de beneficio para el creador es mayor. Sin embargo, lo que tiene Steam es el trato al usuario, ¿no? Que es mucho mejor, porque es que la comunidad, lo que es la web, lo que es el entorno de Steam es espectacular, eso no tiene duda, nada más que por el tema de resolución de problemas, etcétera, etcétera, es una maravilla ver cómo ahí hay como una especie de tratamiento y modo de trabajar que al final es muy orgánico, muy... Estás como en casa, ¿no? Yo, cuando tienes algún problema con algún juego, no me va a tal juego, no tienes ni que preguntar, solamente buscas, y si no es en español, es en inglés, y al final encuentras la solución. Entonces, esa parte no la tiene tan, que es lo que hablaba Tony, no la tiene tan desarrollada Epic, pero yo creo que es por eso, porque al final su enfoque es distinto Alguna vez llegará, eso espero, porque dijeron en su día que sí. llegarían a tener algo así, pero claro, es muy penoso el hecho de ver cómo para resolver problemas de juego en Epic, la gente se va a resolverlos con las dudas resueltas en Steam. Y eso, sí. La imagen es un poco lamentable en ese aspecto. Y contribuye a la experiencia de juego. Yo no voy a ir con el tema técnico, que sin duda es fundamental, tener un problema y buscarlo. Yo me voy a otra cosa que utilizo mucho en Steam, que es darle a F11, creo que es, y me hace una captura de pantalla. En Epic no se pueden hacer capturas de pantalla, ni mucho menos compartirla, porque, como decís, no existe el entorno social. Claro. Son cosas que sí que han prometido que este año van a llegar algunas funcionalidades. Ni siquiera han dicho cuáles. Y ahora bien, yo me pregunto, porque yo le pregunto... Claro, yo pregunto a mi entorno, a mi hermano, que a lo mejor no está tan metido en estos temas, todo lo que va saliendo. ¿Qué pasa con Epic? ¿Cuál es la percepción del público general que no están como nosotros centrados? Mi pregunta es, ¿qué pasará cuando dejen de dar juegos gratis? Ese es el tema, porque no puedes estar toda la vida dando juegos gratis para retener a la audiencia. Yo creo que van a seguir así mientras el margen de beneficio para el creador sea tan sustancial respecto al de Steam. De hecho, fíjate que Sony pone los juegos aquí porque es que le interesa. Es que tienen un margen mayor y al final están sacando más pasta y eso es así. Y esos juegos van a vender. Eso está clarísimo, que tú el God of War va a vender porque va a vender. La gente quiere jugar ese juego, además que lo jueguen. Que no haya podido jugar ese juego porque no tenga una Play y tenga un PC y tenga posibilidad, que lo pruebe, que va a flipar. Por lo menos desde mi punto de vista me parece un juegardo de un nivel buenísimo. Entonces, claro, teniendo esos títulos, esos primeros espadas ahí puestos porque quieren sacar margen, yo creo que irán bien. Pero claro, eso se tiene que ir acompañado de un tratamiento de la comunidad que haga que al menos te lo pienses. A mí me caen bien simplemente porque me regalan cosas. Eso es algo así, ¿no? Eso te sienta bien siempre de saber que tienes ahí un remanente de juegos que en cualquier momento, si quieres jugar algo, ahí lo tiene, te está esperando y tiene un buen trato, ¿no? Pero sí tiene que ver acompañado, como tú has dicho, con unas herramientas acorde a la época en la que están y sobre todo a quien tienen enfrente, que es que la Steam lo hace tan bien que, bueno, también es que son muchos años desarrollados, que es difícil llegar al nivel, pero al menos que no se te vea tanto la vergüenza, es que se nota mucho que la tienda, como ha dicho Tony, es que no tiene ni cesta de compra. Entonces, queda un poco feo. Es verdad. Pues nada, vamos a ir viendo. Es verdad también lo que habéis dicho, que en definitiva lo importante son los juegos. Y que si el juego que tú quieres solo está en X plataforma... Yo pongo el caso de Borderlands 3, que lo compré de salida. En aquel momento era exclusivo temporal de Epic. Pues pasa por Epic y ya está. El juego va a seguir siendo el mismo. Eso está claro. Vale, venga, vamos a continuar la última noticia que traemos hoy porque quiero dejarle espacio a Pokémon. A ver qué nos cuenta Tony. Pero antes vamos con Blizzard, porque recordemos que ya forma parte de Microsoft y ha anunciado una nueva IP en desarrollo. Se sabe que pertenece al género de la supervivencia y que va a salir tanto para consolas como para PC. Esta nota que han dado, además de este anuncio, es una llamada a los profesionales del medio para embarcarse en este nuevo proyecto, porque todavía faltan, piden profesionales en campos tan diversos como artistas conceptuales, diseñadores de niveles, ingenieros de diversas ramas, desde software hasta audio, vamos, que aún le queda muchísimo para que podamos ver algo. Pero es curioso porque estamos ante un caso extraño, el de este survival de Blizzard, porque sería la primera nueva IP en los últimos 7 años, si yo no me equivoco. Creo que lo último fue Overwatch. Y claro, esto es un cambio de precedente. Además, ahora amparados por Microsoft, en un entorno laboral que veremos si cambia y repercute en los proyectos. Y qué curioso, porque estamos hablando de un género, el de la supervivencia, que a lo mejor no es tan popular a priori como pueden ser otros que están de moda. Pues muy curioso, ¿no? Que haya salido justo esta noticia a los pocos días de la adquisición. No sé si es algo que ya se tenía planeado desde la Activision Blizzard de la antigua directiva, aunque lo de nueva directiva entre comillas todavía, o es algo que ha llegado con Microsoft. O sea, Microsoft directamente ha dicho, oye, vamos a crear una nueva IP, vamos a añadir una nueva propiedad al estudio. Que ya sabemos que no tienen tantas, ¿no? Al final, Blizzard rota entre las que, o sea, si recordáis los la gente con más años en el lugar, en Battle.net, en la antigua Battle.net, tú entrabas en ese launcher y realmente juegos había 6, ¿no? Tenías el Diablo, tenías el WoW, tenías StarCraft, luego ya es verdad que metieron Overwatch y luego todo lo que iba llegando de Activision, pero lo que era Blizzard como tal, llevan desde los años 90 con 5 o 6 IPs. Entonces, que llegue una nueva IP es un poco un acontecimiento en sí mismo, ¿no? Como fue cuando presentaron en Bethesda Starfield, ¿no? Que era como la primera IP en 20 y pico años nueva de Bethesda. Entonces, ya digo, no sé si me queda la duda de la curiosidad de saber si esto ya venía de antes y no se podía hacer por ese bloqueo que había en Activision Blizzard, o es una imposición de Microsoft, es una idea más bien de Microsoft. Hombre, que Microsoft ha permitido que se diga esto, yo creo que es más o menos evidente, ¿no? Cuando digo permitido es que a lo mejor esto lo tenía pensado Activision, pero ya Activision no puede tomar decisiones propias, más que nada porque es verdad que no se ha concretado la operación. Cuando está anunciado es que se va a hacer, pero no está hecho. Pero claramente tú no vas a hacer nada en contra de quien va a pagar porque tú quieres que paguen, ¿vale? Y si tú te pones a bombardear al pagador, al final lo que puede pasar es que diga al pagador, oye, que no, que donde dije Diego, digo Diego. Que entonces está más o menos claro que en el momento en el que a ti te dicen te compro y tú dices me han comprado, tú ya no eres dueño de tu destino, sino tu destino ya es dueño quien ha pagado por él mismo, ¿no? Al final es algo lógico, es así, ¿no? ¿Es bueno, es malo, es regular? Para mí es interesante el hecho simplemente de que digan que es para consola, porque es algo que Blizzard sabemos que es muy, muy, muy pecero, es un emblema, ¿no? De la comunidad pecera, y que el juego esté pensado para salir en consola, pues ya es una declaración de intenciones. El purista más purista de la PC Master Race ahora dirá que es que Blizzard la han cambiado, ya no es la misma por la compra de Microsoft. Menos mal que no es la misma. No, pero también te digo. El asunto es que esto, si lo han anunciado ahora, es porque ya lleva un tiempo en desarrollo. Esto no lo empezaron a hacer antes de ayer. Esto tendrá un tiempo de trabajo en que, claro, los proyectos no solamente es picar código. El proyecto tendrá, pues, una fase, que bueno, de esto Tony, el que sabe, que para eso es desarrollador, pero hay unas fases, al fin y al cabo, en las cuales pues tú vas llevando para adelante, vas completando fases y al final llegará un punto en el que se empiece ya en la creación misma, el proyecto en sí, que ya estas fases son parte de ello. Pues ahora mismo se ha dado luz verde a la verdad de esto y tendrá sus motivos, y yo creo que un motivo claro es pues ilusionar a la gente con esto, porque como dijimos en el programa anterior, en el que hablamos de la compra de Activision, esto van a ser miguitas de pan de aquí al día de que se haga efectivo todo, pues sin parar, y un goteo constante, porque 70.000 euros tienen que dar para mucho, y esto lo van a trocear de mil maneras para estar siempre en la picota. Igualmente, lo de la acusación de que ya Blizzard no es la misma, es que Blizzard yo creo que ha cambiado tantas veces de semblante, ya no es la Blizzard de los 90, creo que cuando Activision la compró hubo un cambio, ahora con Microsoft va a haber otro cambio, o sea que realmente hay una mezcla, ¿no?, de culturas y de un poco de todo que realmente ya cuesta un poco diferenciar, y me alegro que no se estanquen, como decía Sergio, y que no sea la misma, que se abran a consolas, que se abran a nuevos géneros, porque a Blizzard siempre se la ha etiquetado o encasillado efectivamente al juego de PC competitivo, con Warcraft, con Starcraft, con Diablo, ¿no? De todos esos juegos, ¿no? Que al final sí, pues tienen su parte de campaña algunos, otros no tanto, ¿no? Se van más al online puro. Y me parece curioso, ¿no?, que se metan al mercado de consolas en esta nueva etapa y con un género que es verdad que, como dice Sergio, es raro, ¿no?, verlos en esa tesitura, pero también yo creo que es bonito probar, ¿no? Y hemos tenido casos de juegos de supervivencia bastante, bastante chulos, y yo creo que tienen talento para llevar una nueva IP a cabo y que quede en el imaginario. Yo no veo tan claro la influencia de Microsoft en este proyecto, porque efectivamente esto tendrá un proceso. Aunque todavía estén buscando profesionales, la idea surgiría antes de la fusión, imagino. Pero sí que ha podido influir en que la noticia, porque esto es una noticia hecha para los medios de comunicación. Entonces, que trascienda a la prensa tiene una intención comunicativa de decir que seguimos probando, seguimos llevando a cabo ideas nuevas y que esta fusión va a propiciar que eso ocurra. Porque es verdad que si tú ves los casos en los que Blizzard ha intentado aportar algo nuevo, tiene un historial lleno de obstáculos. Algunos han salido bien, otros mal. Fijaos, y quiero resaltarlo porque lo he buscado, a mí me sonaba, el sucesor de World of Warcraft, que se habló durante años, que se llamaba Titan, ¿Qué pasó con aquello? Se canceló finalmente, lo supimos hace un par de años y se canceló, dicho por ellos, por un exceso de ambición. Muchas ideas que no sabían a lo mejor focalizar o no tenían el presupuesto. Ahora quizás que están bajo el mando de Xbox, de Microsoft, pueden canalizar mejor todas esas ideas y que salga algo guay. Así que bueno, ya lo veremos. Nosotros vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a poner un poco de música, descansar y regresamos porque nos espera Leyendas Pokémon Arceus. Wow, casi nada. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de vuelta para hablar de Pokémon, para hablar de Game Freak, para hablar de esas comparaciones que se han hecho de imágenes por Twitter, para ver si la dinámica de capturar monstruitos es tan divertida como parece, y la persona que se va a encargar de todo eso no soy yo, no es Aitor, no es Juanjo, es Tony. A Tony le ha entrado el picor, me da la sensación, claro, no lo explique él, y en el último momento se lo ha comprado. No sé si estaba en su radar. Cuéntanos tu historia hasta conseguir este juego, por favor. Pues sí, me entró el pokepicorcito, llamémoslo así. Cuanto más veía, más me gustaba, pero es que también creo que ha sido la peor campaña de marketing que ha hecho Nintendo en la historia reciente, porque de verdad que es demencial que el primer tráiler iba tan mal que todos pensábamos, o algunos pensábamos, van a hacer la Switch Pro ya y esto va a salir para la Pro y así va a salir para los que tienen Switch actual. Conspiraciones. Pero no, después mostraron un tráiler actualizado donde ya el juego corría bien, alguien dejaba de pisar el cable, a lo mejor, no sé. Y como dos semanas antes, un tráiler de 6 minutos, que es como, pero ¿qué hacéis? ¿Qué os pasa? Aprended a hacer trailers, por favor, ¿qué está pasando aquí? Y de verdad, yo, no, os lo juro, porque venimos de Breath of the Wild, de Mario Odyssey, incluso de los Splatoon, de hacer muchos trailers que lo flipamos todos, y el Kirby también, ahora que aún no ha salido, y aquí no sé qué ha pasado. Pero te digo una cosa, hubo un último vídeo, ya el día previo al lanzamiento, 2 días, esa misma semana, que duraba bastante, 9 minutos, o no sé. Que no me acuerdo cuánto duraba, o 5 o 6. Y a ese sí me gustó, porque explicaron más las mecánicas, claro. Lo vi muy bien. Es que yo creo que ese fue como un parche de no hemos sabido marketear bien el juego, sí. A pesar de que estaba claro que iba a vender un montón, porque es Pokémon y cambiaba muchas cosas. Pero cuando a mí me entró el picor de comprarlo, fue cuando un día antes la gente ya estaba haciendo streams, siento haber sido partícipe de esto como espectador, y yo me puse a ver vídeos, y vídeos pues de 1 hora, de 2... Y digo, pero si es que esto está muchísimo mejor de como nos lo han vendido, ¿qué está pasando aquí? Digo, vale, que gráficamente no es la gran cosa, tiene sus momentos que pueden ser muy bonitos, pero aquí se ha hecho un trabajo de marketing terriblemente malo. Y ahora que lo he podido jugar, llevo 10 horas jugadas, 10 horas justas, os puedo asegurar que se ha hecho un trabajo de vender el juego malísimo. Yo creo que alguien dentro del estudio decía, mira, vamos a vender igual. ¿Qué te parece si hacemos la peor campaña de marketing de la historia y aún así miramos hasta dónde llegamos? Uf, hombre, la campaña o el traje, mejor dicho, se lo han hecho los usuarios por redes, ¿eh? No sé si para bien o para mal, porque se ha hablado muchísimo. Me he metido hoy en Amazon y el juego está descatalogado, o sea, no se puede conseguir, está agotado, mejor dicho. Y a mí me gustaría, antes de que nos hablases del propio título, saber tu relación con la saga. Si tú eras Pokéfan, tu último juego que jugaste, por saber un poco tu relación con la franquicia. Pues mira, yo de pequeñito me encantaba y me levantaba por los fines de semana con mis hermanos a ver el anime y luego a jugar. Era increíble esto, era algo revolucionario. Seguí jugando, segunda generación, tuve el plata, antes también tuve el amarillo y jugué al rojo y azul de mis hermanos. Y me quedé en el Zafiro de Game Boy Advance. Entonces, muchísimos años después, en los que a lo mejor toqué muy, muy de pasada el Colosseum, por ejemplo, disfruté mucho en GameCube, pero hasta que hace a lo mejor unos 5 o 6 años, poco después de que saliesen los remakes de Rubí Omega y Zafiro Alpha, dije, mira, aquí me he quedado, en su momento me quedé aquí en Game Boy Advance, vamos a jugarnos el contrario. Yo tuve el Zafiro, pues cogí el Rubí Omega. Me lo pasé, me gustó y dije, mira, me ha gustado, quizá no es algo para mí, pero me ha gustado y creo que es un remake súper chulo y muy digno y con bastante cariño. Y hasta hace a lo mejor un año y pico que jugué, un año, que dije, mira, venga, va, vamos a Espada y Escudo, me gusta esto de poder rotar la cámara, que es como demencial decir esto, pero es que en Pokémon no estaba. Sí. Y claro, me parecía la área silvestre, sí. Me parecía muy guay. Mira, por aquí me chivan también, es verdad, los Let's Go, sí, jugué al Let's Go Eevee y muy bonito, muy precioso, pero es que el reto era nulo. Y no solamente el reto, sino que no tenía ningún aliciente para seguir. Espada y Escudo no había tampoco reto, realmente. Pero sí que quería seguir jugando, quería descubrir qué había más allá, quería descubrir, me animaba a seguir. Y hasta aquí, que ahora mismo estamos en Arceus. Uh-huh. Y es que el juego no para de hacerme querer seguir. Porque dejo ya el titular, para mí es el Breath of the Wild de Pokémon. Wow, esto de verdad. Dios, ha llegado el momento. Es que estás jugando con fuego. En la cuerda, ¿verdad? Ahora mismo todo el mundo... Sí. Sin redoble de tambor ni nada, tío. Aquí es un poco de, yo qué sé, de rever o algo de eso, ¿no? No. Es que ahora mismo todos los oyentes te están poniendo a parir. Lo único que te digo. Tú verás. Primero nos hace contar los dientes y ahora esto. Pero bueno, desarrolla, justifica tu respuesta. Por supuestísimo. Mira, Breath of the Wild para mí lo que hizo de revolucionario fue que tú eras quien decidía qué descubrir y cómo. Tú ibas caminando y si veías algo que te llamase la atención, ahí que ibas. Obviamente en Pokémon no es tan abierto, tienes tu, el área que se llama Villa Jubileo, que es pues típica ciudad donde puedes hacer, pues, que si comprar no sé qué, dejar los Pokémon. En vez de una caja Pokémon hay un redil, que no sabía qué significaba establo, prácticamente eso. Y bueno, y la base de operaciones también del equipo Galaxia, que es del equipo del que tú formas parte para estudiar los Pokémon. Y cuando sales de ahí, pues tienes unas cuantas áreas abiertas que yo he desbloqueado hasta la segunda y acabo de llegar. Llevo 10 horas. El juego corto no es. El juego corto no es. También es que he pasado olímpicamente de ir a por la misión principal de punto A a B y he decidido explorar muchísimo. No es que haya decidido, es que el juego me llama a eso. Por eso digo que es el Breath of the Wild de Pokémon, porque no quieres ir de un punto A a un punto B. Entre A y B hay una cantidad de cosas. Casi todas son Pokémon que tú quieres capturar, porque que están ahí libremente. Y es que es eso por lo que digo que es el Breath of the Wild de Pokémon. Porque no vas a querer ir linealmente, vas a querer descubrir todo lo que pero, hay. Pero, por aclarar, entiendo por lo que he leído que no es mundo abierto, ¿no? ¿O sí? No realmente... Monster Hunter, ¿no? Más bien. No, tampoco, tampoco. En Monster Hunter las áreas son bastante más pequeñas de lo que son aquí en Pokémon. Uh-huh. Ya os lo digo. Aquí, cuando sales tú del área central, que es esa ciudad, esa Villa Jubileo, tienes estas zonas, que son zonas muy abiertas, pero muy abiertas, y en la que están pues los Pokémon que están pues en su hábitat natural. Y conforme vas avanzando, pues tienes algunos Pokémon que no los puedes capturar como tal, sino que son como, llamémoslo legendarios, pero no son legendarios, sino que una vez los derrotas, los puedes utilizar como montura, y esto te ayuda a explorar más. O sea, es como que cuanto más avanzas, más herramientas se te dan para poder explorarlos pues con estas monturas de tierra, de aire y por mar, por agua. Y es que, de nuevo, para mí es el Breath of the Wild de Pokémon, porque es que la exploración te llama tanto que te da igual la trama. Pero, Tony, hay una cosa que no me cuadra, porque esas mecánicas que tú estás diciéndome, al final a mí me recuerda más a un juego que tenga backtracking, de conseguir algo que te desbloquee un área nueva. No es como en Breath of the Wild, que tienes todo disponible según sales de la meseta. Claro. O sea, realmente es como coger la esencia de Breath of the Wild, pero en zonas más acotadas, ¿no? Grandes zonas, pero muy acotadas, ¿no? Pero es que son muy grandes. Es que eso es lo que quiero que quede claro. No son como las de Monster Hunter, son muy, muy grandes. Uh-huh. No es que sea realmente backtracking como tal, porque no es algo que tengas tú obligado para hacer. No es que digas, vale, a lo mejor tengo que ir por esta zona de aquí, pero es que no puedo todavía porque no tengo, yo qué sé, la montura del pájaro, que no lo tengo, no sé cómo se llama, y no puedo volar tan alto, o no puedo ir por el mar, que si te caes al agua y no tienes la montura esta para ir por el agua, te hundes en 3 segundos y toca bastante las narices. Es que te abre más posibilidades. Sí que seguramente en algún momento me digan, vale, ahora que tienes la montura de agua, puedes ir por el agua, tienes que ir aquí para ir a esta región del mapa o lo que sea. Pero no es como tal, no es como en Metroid, que sí que ves claramente que aquí hace falta este arma, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos. Tú puedes ir del punto A al punto B y ni siquiera cruzarte con estos puntos que te llamen la atención, de decir, aquí me hará falta esto, aquí me hará falta lo otro. Es muy libre. Pero sí que es verdad que esto en Breath of the Wild, por ejemplo, no estaba, porque en Breath of the Wild lo que tenías era más bien todo el tema de la estamina o el poder de Revali, que eso sí que te facilitaba muchísimo el poder ir y explorar más. Uh-huh. Y en cuanto, por ejemplo, entiendo que es como es un, en cuanto a historia, es como una versión muy preliminar de lo que luego fue Sino, ¿no? En Diamante y Perla. Aquí, claro, no habrá ni gimnasios, ni combates, ni nada. O sea, la trama más bien es de realmente investigar Pokémon, ¿no? Sí, no. La trama es investigar Pokémon. Y investigar sucesos que están pasando, a los que pues no quiero hacer tampoco mucho spoiler, aunque tampoco estoy muy dentro de la historia todavía. Me queda mucho por descubrir. Algo está pasando y tienes que mirar qué sucede, lo voy a dejar ahí. Sí que hay combates, pero hay muy poquitos combates con entrenadores. Y la verdad es que son muy anecdóticos, al menos por ahora. De nuevo, llevo 10 horas, que es mucho, pero de historia he avanzado poco. No hay entrenadores por ahí, por ejemplo. Hay NPCs que te piden misiones, que pueden ser enséñame este Pokémon, o captura un Pokémon macho y un Pokémon hembra de esta raza, o tráeme estas bayas. Hasta ahora, no puedo hablar por todo el juego, pero hasta ahora son misiones muy de acabo de empezar en el WoW. De arcader, ¿no? Total. Bastante, la verdad. Pero ahora no sé, no me acuerdo de lo que iba a decir. ¿Qué me habías preguntado exactamente? Porque sí que hay algo importante que quería decir. Sí, sobre el tema de, al final, todos los juegos de Pokémon es la aventura del niño que sale de su pueblo, sí. Derrota líderes de gimnasio y se convierte en campeón de su región, ¿no? Aquí cambia completamente, claro, por el contexto histórico. Exacto, aquí el tema de no hay gimnasios, lo cual, aleluya, gracias, porque la estructura creo que tendrían que cambiarla mucho para que volviera a ser interesante, opinión mía personal. Y en cada región hay algo que tienes que hacer, que normalmente es apaciguar un bicho muy grande, y que seguramente, de nuevo, llevo dos regiones, esto lo he hecho dos veces solamente, y creo que habrá como, no sé si siete quizás, o no lo sé. Con lo cual, todavía no te sé decir del todo, pero sí, no hay gimnasios, y me parece que eso es algo que a la saga le hacía mucha, mucha falta. Sucede en Hisui, que es una versión ancestral de lo que era Sinnoh, donde los Pokémon aún no viven en armonía con la gente, y por eso tú vas a investigarlos, los vas capturando, y de alguna forma, que supongo que no incluye crueldad animal, pues se domestican. Porque eso siempre está ahí. Y una pregunta, a mí lo que me pasa con Pokémon y que me ha hecho desconectar es que me aburren, pero me aburren por la dificultad inexistente. Y no imagino que esto no es un Elden Ring, ni mucho menos. Pero no. ¿Hay alguna cosilla que tú digas, pues voy a probar otra cosa diferente o voy a hacer esto? Algo que te incentive a encender la consola, quiero decir. Imagino pues, que sí, ¿no? Sí, es que para mí, de nuevo, el querer descubrir qué más hay por ahí, el querer capturar nuevos Pokémon... también, yo soy muy simple en el sentido de que si me das un personaje que se mueva en tercera persona y además hay elementos de crafteo de que yo tenga que ir a buscar recursos, a mí ya me tiene, si no son súper complicados, y en este caso son bastante sencillitos y bastante vistosos a mi parecer. Tú mismo puedes ir recogiendo hierbas, pues yo que sé, flores, cositas que veas por el suelo. Pero luego, para elementos, por ejemplo, que son frutos que están en árboles o lo típico de que en Monster Hunter cogerías el pico para minar piedras, pues ahí lanzas al Pokémon. Y todos estos elementos tú los puedes ir cogiendo para después craftear Pokémon... Ay, Pokémon, perdón, Pokéball, para craftear revivires, pociones... Y creo que es un elemento muy chulo que a mí ya se me hacía pesado tener que volver a la tienda... Para comprar y ya está. Creo que es recompensa mucho más el ir a farmearlos, por así decirlo. Uh-huh. Entiendo entonces, por todo lo que estás contando, por incidir, que lo importante en este juego es capturar más que combatir. Sí. Sí, totalmente. Creo que lo han hecho muy bien, porque es eso, tú tienes que investigar qué son los Pokémon. Y capturándolos, vas completando la Pokédex, que aquí cambia un poco. La Pokédex aquí es un cuaderno, tal cual, es un cuaderno en plan Japón feudal, saco el cuaderno y con la pluma y la tinta pues voy ahí poniendo cosas. Es un cuaderno y la Pokédex no se va llenando únicamente cuando tú capturas un Pokémon, que esto es muy interesante. Tú puedes ir capturando Pokémon, pero también puedes hacer otras cosas. Digamos que una entrada de la Pokédex está completa... cuando llenas 10 puntos de investigación de un Pokémon. Esto es muy interesante. Tú, si capturas un Pokémon, pues imagínate, en la entrada en la Pokédex de, yo qué sé, un Charmander, que no sé si ahí no me he encontrado ninguno. Pues un Charmander, vale. Lo capturo, pues se suma un punto de esos 10. Capturo 3, se suman 3 puntos de esos 10. Capturo 6, pues se suman 6. Pero solamente capturando, no. Cada uno tiene formas distintas de rellenar esa barra de completar la entrada a la Pokédex. Pues puede ser capturarlo sin que te haya visto, que eso, si te agachas en la hierba alta, pues es posible hacerlo bastante fácilmente, o derrotarlo con un ataque de tipo agua, o derrotarlo de otra manera. Son diferentes maneras de rellenar esa barra desafíos, de 10 puntos. Exacto. No son difíciles, ¿eh? Creo que es más difícil lograr ver suficientes Pokémon del Pokémon que tú quieras, pues sea un Charmander, sea un lo que sea. Creo que es más difícil encontrarte los suficientes para rellenarla que no hacer lo necesario para rellenar esa entrada de la Pokédex, que tampoco es que te vayas a pasar 10 horas para encontrar, no sé, los suficientes Bidoof o los suficientes... bueno, Togepi me ha costado, pero son unos pocos que a lo mejor me han costado un poco más. Y me gusta mucho porque es muy fresco y no es solamente lo capturas, vale, y ya está, sino hacer cosas distintas, lo cual tiene sentido. En una investigación tú tienes que ver el comportamiento del sujeto que investigas en diferentes situaciones y me parece muy acertado, la verdad. Está muy chulo, a mi parecer. Y en cuanto al sistema de combate, ¿qué tal los cambios? Porque he visto que hay como ataque rápido, ataque fuerte... Sí. ¿Cómo se desarrolla luego eso en combate real? He dicho lo de siempre, pero a lo mejor me he pasado un poquito. Sí, porque lo de siempre no es. No, a ver, el 90% es lo de siempre, ¿eh? Realmente sí. Lo que han añadido es que tú ahora te puedes mover alrededor del combate, no tiene ningún efecto. Si te pones en medio y el Pokémon enemigo ataca, haces una animación de ¡ay, me he caído al suelo!, no tiene mucho más. ¿Pero proteges al Pokémon o te traspasa? ¿Qué va? Te traspasa. En plan, escolta, claro. ¿Sabes? A ver, la gente se ha quejado de esto... Pero a mí no me desagrada la idea de a ver desde qué ángulo veo mejor el combate, que a lo mejor dura 2 segundos, pero a ver desde qué ángulo lo veo mejor. La mayor innovación es decidir si utilizas de un ataque, por ejemplo, placaje, vamos a lo básico. Pues puedes utilizar el ataque rápido o el ataque fuerte. No, estilo rápido o estilo fuerte. Tienes que llegar a cierto nivel para ir desbloqueando esta habilidad de estilo rápido, estilo fuerte en todos los ataques. Entonces, cuando utilizas estilo fuerte, tú puedes pulsar el botón Y, si no recuerdo mal, y ves los turnos cómo irán. Pues, por ejemplo, si utilizo placaje de forma neutra o con el estilo débil, a lo mejor ataco yo ahora, luego el Pokémon enemigo y luego yo otra vez. Pero si utilizo el fuerte, a lo mejor ataco yo ahora y después 2 veces el Pokémon enemigo. Eso es Bravely Default, ¿eh? Es lo que te iba a decir, es un poquito Bravely Default. Child of Light también me recuerda un poco. Pero sí, creo... Es que claro, yo creo que si no le mete cierto reto al juego, yo he estado haciendo un poquito lo que he querido realmente en tema de combate. Imagino que en el competitivo, entre personas reales, esto sí que mete un componente estratégico muy bestia. En lo que es el juego, con la dificultad de los combates que me he encontrado yo hasta ahora, poquito, la verdad es que poquito. Mira, justo has dicho una palabra que me ha recordado una pregunta que te quería hacer, lo de competitivo. Uh-huh. ¿Qué online hay en el juego? Pues, a ver, esto es muy cachondo. No sé si hay combates online contra gente. Yo imagino que sí, pero yo no me lo he encontrado. Lo que sí hay es 2 cosas que sí que me he encontrado. Igual que en Dark Souls, hasta entre comillas... Dios. ¿Cómo? U. Espera. Han nombrado a Zelda y ahora sí, a Dark Souls. Sí, ¿no? Ten cuidado. A ver, tú, en Dark Souls, tú cuando mueres, puedes ir a por lo tuyo, que a por tus almas. Pues aquí lo contrario, cuando tú mueres, le aparecen a tus amigos de la Switch que pueden ir a por ello. Y cuando lo recogen y le dan a devolver, pueden... Es como que el juego les recompensa con una cosa que se llaman puntos de gratitud que puedes cambiar por objetos de los cuales pues hay Pokéballs, caramelos raros, las piedras para evolucionar ciertos Pokémon, lo típico de los Eevees, por ejemplo, y alguna cosita más. Y de hecho hay un cable que es como el cable Link, que es como, no sé si se llama cable conexión o algo así, que no sé para qué es, ya se sabrá, espero que no sea como la piedra de Yharnam, porque no, seguro que es para algo. Pero sí, esa es una de ellas. Pero también, ¿qué pasa si no tengo ningún amigo con el Pokémon? ¿Qué pasa si no tengo ningún amigo en general? No te preocupes porque Nintendo ha puesto unos cuantos zurrones, que es como se llaman las bolsas estas donde llevan las cosas y se te caen y mueres si es que era ahí. Ha puesto bots para que siempre te salga alguno. Y yo he recogido 2 veces el zurrón de Ricarda, que es un bot que es muy patoso, supongo, Ricarda, porque 2 veces que ya le he recogido el zurrón. Ricarda, si me estás escuchando, por favor, aprenda a jugar un poquito. Uy. Tengo que decir además, que sobre este online, que Nintendo está utilizando la nueva tecnología de biblioteca de redes online, NPLN. Ya sabéis que antiguamente utilizaba otro sistema, que por eso los juegos de Nintendo van tan mal online. Y este se supone que va mejor. Es el mismo que tiene Monster Hunter Rise, que por lo visto tiene buena crítica. Es verdad. Yo esto no lo sabía, la verdad. Pero hay otra cosa del online. Tú puedes compartir, intercambiar Pokémon, perdón, con otros jugadores, lo típico. Puedes hacerlo por comunicación local o puedes hacerlo por comunicación con un código. Entonces, ¿yo qué he hecho? Digo, a ver, no tengo a nadie con quien intercambiar y esto quiero hacer la broma. Entonces, es un código de 8 dígitos. ¿Y qué ha hecho Tony, que es muy maduro y muy adulto? Ha puesto 69696969. Y hemos intercambiado y luego ha puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y también. Ah, bien. Pero inmediatamente, además, se nota que es el lanzamiento del juego y hay gente muy tonta y aburrida como yo que pone números al tuntún. Y sí, sí, el intercambio funciona súper bien, la verdad. Creo que todo lo que hemos hecho esto íbamos a intercambiar cosas chorras para probar. Y la animación de intercambiar es como una secuencia súper chula donde las Pokéball son como cohetes y van de un sitio a otro. Es súper chulo. Creo que lo he grabado, si puedo lo pongo después. Porque es como, no tenías ninguna razón para curraros esto tanto y mola bastante fuerte. Hombre, me imagino que tiene sentido el hecho de que como te piden más de un ejemplar de Pokémon para completar ese registro de la Pokédex de la que hablabas, aunque todas las copias del juego, pues todo el mundo tenga acceso a los mismos Pokémon, no es como claro. esa entrega dual donde unos sí y otros no, pero a lo mejor a ti te falta un ejemplar de tal y por no buscarlo a lo mejor lo intercambias por otro y te facilita, ¿no? Esa entrada. Sí, sí, sí, claro. Y una cosa que quiero decir sobre el tema Pokémon. Hay unos Pokémon que se llaman Pokémon Alpha, que son como Pokémon normales, pero muy agresivos y con los ojos rojos, prácticamente poseídos por el demonio. Sí, sí, sí, lo he visto. Y hay una cosa que por ahora solamente es una teoría mía, que hace falta más tiempo de que el juego esté lanzado para saber si es así o si no. Pero en la primera región, pues por ejemplo, tienes un Parasect Alpha, que es un Parasect que es enorme, que luego ves otros que son más pequeños, ah, pues yo pensaba que era así de grande, y lo puedes capturar. Estos sí que o haces combate para debilitarlos, o no los capturas solamente lanzando las Pokéball escondido, ese sí que no puedes. Y había unos que era un Rapidash, y un Rapidash de nivel 40, y estaba, pues tenía algunos cuantos Ponita que estaban por ahí también, que me parece bien, porque es como, bueno, el ecosistema, pues el bicho alfa y los más pequeñitos, ¿no? Y yo dije, venga, cuando pueda dominar a los de nivel 40, que esto lo consigues completando Pokédex, entradas y tal, en vez de los gimnasios tienes pues como estos rangos, ¿no? Del equipo Galaxia, si no recuerdo mal. Y bueno, cuando ya dije, vale, ya puedo, lo gasto en nivel 40, rápida será el 40. Voy y ya no está. Y digo, espérate, me estás diciendo que la fauna va variando según ciertas variables del juego que yo no tengo dominadas, porque esto puede cambiar muchas cosas. Da mucha rejugabilidad esto. Pero eso me gustaría ver si es así o es un bug, porque me inclino más a pensar lo segundo. He apagado la consola, bueno, no es que haya apagado, es que después he vuelto a jugar tal, le he recargado el juego. Nada, no está ahí. Yo me creería perfectamente. A ver, me parece que tampoco es algo súper difícil de hacer esto de forma dinámica. Tú tienes X packs de Pokémon. Sí, pero los Pokémon que tú ves tienen comportamientos o rutinas según la especie. Yo creo que no, ¿no? No hay comportamientos algo... o rutinas, sino que aparecen o no aparecen. Ya. Sí, pero no van a ir no tienen pathfinding y van de un lado a otro. No, se quedan por su área. Pero sí que a lo mejor dice, vale, de tal momento me spawneas este y cuando no, haz otro cálculo random y spawnea otra sí, cosa pero que o no spawneas. Cuando tú estás mirando en sigilo, que eso también me gustaría que ahora lo contaras, ¿no ves que hagan cosas, yo qué sé, una madre protegiendo una cría de un Pokémon? O cuando, yo qué sé, en Breath of the Wild tú ibas a un campamento enemigo, veías que interactuaban entre ellos, hacían animaciones diferentes, eso aquí no... Se van a dormir, aquí pasa, eso es. ¿Aquí pasa o no? No me lo he encontrado, por lo menos. Creo que sí que he visto a lo mejor un Psyduck durmiendo, pero es que no... Yo por lo menos no me he fijado mucho, creo que no. Si tuviera que decir algo, te diría que no, porque en 10 horas me parece que me hubiera dado cuenta. Pero no es como Breath of the Wild eso. Vale, ¿y el tema del sigilo? ¿Qué tal está? El sigilo se reduce a, al menos por ahora, a lo mejor luego me dan alguna habilidad, pero el sigilo hasta ahora es agáchate, hierba alta, y si estás en hierba alta no te ve nadie, pero nadie es nadie. Entonces... Es muy simple en ese sentido, pero bueno, no sé, creo que como una primera aproximación no está tampoco del todo mal, la verdad. ¿Cómo algunos dicen que están mal los gráficos? ¿Queréis que abramos ese melón? Lo que tú quieras, es tú que estamos jugando. Venga, a ver, los gráficos. Sí, podrían haberse esforzado más. Sí, hay texturas que están muy... que están en muy baja resolución. Hay un popping importante. Detalles... bueno, distancia de dibujado de sombras que es corto. Detalles también, la distancia de dibujado es corta. Aún así, sabiendo que tiene estas limitaciones, porque es que las tiene... sinceramente, el juego tiene momentos en los que es la mar de bonico, en las que pues, los elementos se juntan entre sí y forman escenas muy chulas. El cielo, por ejemplo, es muy muy bonito, la verdad. El cielo, no sé cómo, no sé, tiene como un gradiente de color, el tema de las nubes está muy bien. Incluso las nubes van proyectando sombra a baja resolución, pero sombra a tiempo real que va avanzando. Y honestamente, me parece que no hay para la guerra que ha pasado en Twitter, que yo no sé qué ha pasado, pero no sé. A ver, yo igual que te digo una cosa, te digo la otra. Tampoco puedo defender lo indefendible. Quiero decir, es que esto se ve, es palpable. Que el juego va cortito, que hay un solo árbol en todo un páramo, o que las sombras inexistentes del agua, hay cosas que se ven o sombras que no funcionan. Eso yo lo he visto en clips. Otra cosa es que todo el argumento, todo el relato sobre este juego gira en torno a los gráficos, que yo creo que eso es un error, pero que los gráficos son pobres, es que eso lo veo con mis ojos, ¿no? Incluso también la comparativa con Breath of the Wild es como, yo qué sé, intentar compararte ya con el más grande, ¿no? Y quizá a lo mejor la comparativa real sería dentro del ecosistema Game Freak compararlo con el juego anterior, ¿no? En este caso, Espada y Escudo. Y tú en ese sentido, bueno, no sé si llegaste a jugar, no lo has dicho al principio, que jugaste a Espada y Escudo. ¿Cómo ves el salto en cuanto a Espada y Escudo, más que a Breath of the Wild? Hay un salto, es que eso sí que es... no se puede negar, y ya no solo a nivel gráfico, es que jugablemente todo el juego está hecho para que puedas controlar al jugador sin una cámara fija, y eso para Nintendo es un cambio... Que es muy loco. O sea, lo único de Nintendo que no tenía cámara fija es Pokémon Snap, donde lo fijo era el movimiento. Yo creo que simplemente es un estudio que se ha acomodado haciendo los juegos que funcionaban y que cambiaban lo justo, y ahora han visto que tenían un proyecto que no sé cómo surgió, pero me alegro que haya surgido, y que era totalmente diferente. Y la verdad, para un estudio que ha estado tantos años haciendo... un juego tan similar, yo lo aplaudo, porque es que parecía que solo quisieran, solo supieran o solo les apeteciera hacer eso. Y de verdad, además creo que esto es plantar un globo sonda y plantar la semilla de que cuando haya el siguiente Pokémon grande, que veréis que si no es este año, el siguiente es, porque Espada y Escudo creo que es de 2018 o 2019... Y de verdad, cuando salga, la gente ya habrá probado lo que es el Arceus. Y como mínimo, estará plantada la semillita de pero es que esto lo hemos jugado de otra manera en Arceus y nos gustaba más. Y creo que por ahí se puede avanzar. Vale, nos quedamos con eso. Yo tengo que decir que estos días he estado leyendo muchos tweets de Fran Ojeda, que además lo tuvimos aquí en el programa, y él es muy fan de Pokémon. Y Fran es muy fan de Pokémon. Y él lo que contaba es que el día que salió el juego lo estuvo probando tal, y al día siguiente decía que se había pasado ya la historia. Un poco para que veáis el nivel. Oh. Sí, digo, pues sí que le han metido horas. Parece a ver, ser. Engancha mucho, pero ostras. Pues es de locos. Y parece ser, esto no es spoiler, porque yo tampoco sé más, que después de los créditos hay cosas que hacer. O sea, que no es que acabe ahí el juego. ¿Vale? Entonces, bueno, eso también me interesaría cuando lo termines, Tony, que nos lo cuentes, porque Pokémon Espada y Escudo tenía un postgame cortito, y el de era, X e Y ni te cuento. No, lo siguiente. Ya, o sea, era horrible. Era, ¿tienes media horita, por favor? Venga, a ver. Pero bueno, está guay. Mira, yo con que siembre eso, la semillita, que haya esperanza, que haya ilusión y buenas ideas que en el futuro puedan dar lugar a árboles, nunca mejor dicho, pues estará muy bien. Nosotros vamos a dejarlo en este punto y a continuar con el programa. We'll be right back. ¿Y qué sería de la vida sin esos datos, sin esas curiosidades que nos hacen el día a día un poco más amable, que aprendemos, que nos volvemos más sabios y que, quién sabe, a lo mejor nos redescubre alguna obra que hemos disfrutado desde pequeños, pero con otros ojos? Hoy vamos a hablar de todo eso, por supuesto, aquí con nuestro compañero, primera ocasión en este 2022, Nacho Bartolomé de Nintendatos. Bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal estáis en 2022? Pues igual que en 2021. Sí, ¿no? Porque no ha cambiado más que el número. Sí, sí, sí. Pero bueno. En fin, en tu caso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, fíjate que desde la última vez que hablamos, llevamos trabajando en el vídeo del que vamos a hablar hoy. O sea, desde 2021 llevamos con este vídeo, desde 2 meses de trabajo y wow. Al final, pues como era Ocarina of Time, pues se lo merecía. Pero sé que ha sido durante trabajo de 2 años, a lo largo de 2 años. Si lo piensas así, la verdad es que... que ha sido una gesta importante. Sin duda, bueno, de hecho. El resultado espero que os guste. Sí, de hecho te lo comentaba antes de grabar, que me dices, bueno, venga, vamos a hablar de Ocarina, que es el último vídeo. Y claro, yo me meto en vuestro canal, digo, bueno, pues me voy a ver el vídeo un ratito antes de empezar, por lo menos para saber de qué va a hablar. Durará 10 minutos. Y veo que dura 48 minutos. ¿Esto estaba programado así desde el inicio o había tanta información que fue creciendo ese guión? Pues sabía que iba a durar mucho, porque, bueno, de la historia de Ocarina of Time la verdad es que hay bastantes entrevistas, bastantes Iwata pregunta, bastante extensos, pues sobre el desarrollo. Cuando salió la versión de 3DS hubo unas cuantas entregas de Iwata pregunta contando todo. Entonces sabía que por lo menos de desarrollo iba a haber mucho y que el juego en sí sé que tiene 1000 detalles. Muchos que ya conocía de cuando lo jugué y pues otros que al final es un juego del que hay muchísimo material y sabía que iba a durar mucho el vídeo, que no iba a ser un vídeo de 10 minutos y apañado. Pero la verdad es que como lo fuimos construyendo sobre la marcha y también fuimos descubriendo un montón de cosas del juego mientras hacía el vídeo, pues al final pues dije, bueno, lo que haga falta, si son 50 minutos, que sepas que hay gente que se acabó Ocarina of Time en mucho menos tiempo que lo que dura el vídeo. Y es cierto, porque hay speedruns que son absolutamente de locura, que se aprovechan de algún glitch y tal para saltarse directamente al castillo de Ganon. Pero hay gente que se lo acaba antes de lo que dura el vídeo. ¡Qué barbaridad! Para que lo entiendan los oyentes, esto equivale a un informe de misión o incluso más, porque bueno, nosotros tenemos la ventaja aquí de trabajar solo con audio. Que digo solo, pero tiene su esfuerzo. Pues imagina meterle además toda la parte audiovisual de grabar y de mostrar en pantalla lo que estás contando con palabras. ¿Esto os ha ocurrido? Yo no lo sé. ¿Cómo soléis trabajar? ¿Si grabáis toda la partida o justo antes de un momento importante dices, venga, ahora le voy a dar a grabar pensando ya en el montaje? Pues, por ejemplo, yo para preparar este vídeo rejugué el juego completo cuando salió Nintendo Switch Online, que lo hice en el canal de Twitch de Nintendatos. Lo fui haciendo en directo para refrescar el juego. Yo pensaba que ya me conocía casi todo de memoria, de tantas veces que me lo pasé en su día y demás. Y no, fui descubriendo muchas cosas nuevas también y con ayuda de la gente en directo y tal. Y luego Néstor, que es quien se encarga pues, de la parte más de edición, sí que lo capturó todo desde el principio. Es decir, nos lo jugamos los dos, yo como redactor y Néstor como editor. Néstor lo capturó entero y luego también nos aprovechamos de que en Nintendo Switch Online puedes guardar varios archivos diferentes de partidas, pues para tener preparados, partidas que pudiéramos cargar en distintos momentos del juego por si hiciera falta para grabar alguna cosa concreta. Imagínate, hay una curiosidad, hay un soldado que solo aparece justo antes de que te hagas adulto por primera vez, pero si te haces adulto y vuelves a ese sitio ya no vuelve a aparecer. Entonces, solo tienes una oportunidad en el juego para hablar con ese soldado y escuchar lo que te dice. Es un diálogo que casi todo el mundo se ha saltado porque lo habitual es que pases directamente a hacerte adulto y ese personaje ya desaparece. Pues si quieres grabar esa curiosidad, tienes que asegurarte de que tienes una partida justo antes de ser adulto por primera vez, por si tienes que grabar algo, por si hay algún evento más que desaparezca. Entonces, bueno, trabajamos con varias partidas en varios puntos y, bueno, nos capturamos el juego de principio a fin. Madre mía, qué locura. Y lo bueno es eso, como comentas, que es un juego, aparte de que siempre está de actualidad, sino por una razón u otra, es un juego que siempre ha pervivido en la memoria de los jugadores. Ahora es que además hay más facilidades que nunca con este Switch Online, este servicio, donde han metido juegos de Nintendo 64. Al principio, con un poco de polémica, porque las texturas, los reflejos no iban muy bien, pero ya se ha corregido, creo, ¿no? Sí, cuando lanzaron Banjo-Kazooie para el Nintendo Switch Online, que ha sido hace unos pocos días, ha sido el último gran lanzamiento, ya de paso actualizaron pues algo de la emulación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, los reflejos del agua en el Templo del Agua, hay una sala en la que te enfrentas contra Link Oscuro y era muy vistosa porque tenía unos reflejos muy chulos, pues no salían esos reflejos en Nintendo Switch Online. Y ahora, después de esta última actualización, sí que aparecen. Entonces, bueno, sí que es cierto. Y hay gente que dice que también han reducido un poco el famoso input lag. Esto que, digamos, uh-huh, que notas cierto retardo, aunque sea milisegundos. Pero bueno, quien está muy metido en los juegos, pues lo nota, ¿no? Entre que tocas un botón y reacciona el personaje, dicen que también lo han mejorado. Así que, bueno, por lo menos hubo críticas, pero parece que lo están actualizando y lo están haciendo más fiel al original. Así que mejor. Vale, pues bueno, yo creo que ahora sí que es el momento. Ocarina of Time, un juego que ya digo que siempre traemos aquí a la palestra, le dedicamos nosotros un especial de verano toda la saga. Ocarina of Time fue una parte, por supuesto, pero entre que hay cosas que se me olvidan, otra que, como tú dices, incluso los que jugamos a este tipo de juegos damos por sentado y resulta que desconocemos, yo creo que vamos a aprender mucho, que va a haber muchas curiosidades que no tenemos en el radar. Bueno, vamos a hacer una pequeña selección de... No, vamos a hacer 48 minutos aquí. No, por Dios. Y de paso, voy a aprovechar y os voy a compartir algunas curiosidades que no están en el vídeo, porque dio la casualidad que se publicó una entrevista sobre el desarrollo de Ocarina of Time un día después de que sacáramos el vídeo. ¿Qué dices? Entonces, una entrevista con datos nuevos. El timing, madre mía. Sí, es una página que recopila entrevistas a desarrolladores, que es Smooplations. La tenéis en, la descripción. Es muy buena, es buenísima esa página. Es una fuente de información tremenda. Pues en esa página no había un vídeo, una entrevista sobre el desarrollo de Ocarina of Time, que era una ausencia que a mí me parecía bastante notable, y un día después de publicar el vídeo ya por fin la hubo. Entonces hay varios datos que estaban en esa entrevista, como por ejemplo, que es una noticia que igual habéis visto en algún medio estos días, que Miyamoto opina que Navi no estaba a la altura del resto del juego y que estuvieron a punto de hacerla desaparecer por completo. En concreto, el sistema de ayudas de Navi, de consejos de Navi, que pueden ser un poco cargantes, que es un poco pesada repitiéndote el ¡hey! ¡Vete a visitar a la princesa Zelda! Pues Miyamoto decía que de los aspectos que menos contento le habían dejado del juego era que trataba un poco al jugador como si fuera estúpido, que a él le hubiera gustado que, dependiendo de la habilidad del jugador, Navi te diera unas pistas u otras. Es decir, que no te recordara lo obvio si tú eras un jugador que ya sabías lo que tenías que hacer o ya sabías a dónde ir, que no te lo recordara. Pero qué interesante que eso lo diga un creador, porque normalmente los puntos flacos de tu obra no sueles reconocerlo en público porque es como un signo de debilidad. Y me parece muy interesante que en este caso Miyamoto, como tú digas, reflejó un sentir popular, porque lo de Navi, bueno, se ha convertido hasta en un meme. Y que ellos mismos reconozcan que se podía haber mejorado de alguna forma es una declaración que yo no me esperaba de Nintendo. No, esta entrevista en concreto os la recomiendo porque habla de forma pues muy franca Miyamoto. La verdad es que es sorprendente, habla de varios aspectos del juego con los que no quedó muy contento. Pero dice Miyamoto que... programar un sistema en el que dependiera de, o sea, analizara la habilidad del jugador y para decidir darle unos consejos u otros llevaría casi tanto tiempo como el resto del desarrollo. Entonces pues lo dieron por imposible y al final Navi te trata como si fueras estúpido. De hecho lo dice así Miyamoto, con perdón, pero tratamos al jugador un poco como si fuera estúpido. También te digo que eso se repitió un poco con Skyward Sword, con la espada que te decía que te estás quedando sin pilas. Sí, lo arreglaron un poco en la versión de Nintendo Switch, la verdad, pero sí que es cierto que tropezaron un poco dos veces con lo mismo. Y bueno, ya por ir a curiosidades en concreto que comentamos en el vídeo, pues es curioso ver que el juego comenzó como, digamos, la idea de la que partió el juego fue la de hacer un remake de Zelda 2 de Adventure of Link, el clásico de NES, bueno, la segunda parte, que no es tan clásico como la primera parte, pero bueno, ese juego tan peculiar, el Zelda 2, por lo visto a Yoshiaki Koizumi le gustaba mucho ese juego y tenía la intención como de hacer una especie de remake con gráficos poligonales, pero para Super Nintendo. Empezaron a trabajar para Super Nintendo. Mm. Gráficos poligonales, pues imagino que sería algo tipo el Star Fox, que ya estaban, claro, pues experimentando con ese tipo de gráficos poligonales un poco precarios, pero bueno. Y que lo que querían era que se centrase un poco como en Zelda 2 en los combates con espadas, que también había, pues el combate era lo principal casi de Zelda 2, se veía así en perspectiva lateral los combates, y bueno, pues se hacían duelos como de espada, de mata, te acercabas, atacabas, esquivabas, entonces querían hacer eso, pero al final no salió adelante la idea de hacer un remake. Y sí que les quedó la cosa de que el Zelda que hicieran para Nintendo 64 estuviera centrado en los combates con espadas. Bueno, al final acabó siendo Ocarina of Time, que los combates tienen una gran importancia, es un sistema de combate mucho más profundo que el de juegos anteriores, pero bueno, que no fue un remake. Y desde luego mucho más ambicioso que la idea del remake, porque el mero hecho de trabajar con zonas amplias, que no es un sistema de niveles, de superar una fase, y la propia perspectiva y lo que comentas, no se queda solamente en traer al presente una idea del pasado como fue Zelda 2, sino innovar, y en ese sentido creo que hubo arrojo y hubo valentía. Sí, y hubo mucha experimentación y muchas cosas que luego te das cuenta, pues que un juego así da la impresión que desde el principio tenían claro pues la línea y el producto que querían acabar haciendo, pero no, muchas cosas fueron sobre la marcha. Por ejemplo, de hecho, la primera idea de Miyamoto y lo que quería Miyamoto era que el juego fuera en primera persona, Ocarina of Time en primera persona, y que durante los combates pasara a perspectiva lateral. Ahí, bueno, igual sí que se parece un poco más a lo que pasaba en Zelda 2, ¿no? Sí. Que también pasaba a 2D durante los combates. Pero bueno, le convenció Koizumi, sobre todo Koizumi era el que insistía en que era importante que se viera el personaje en pantalla. También porque Koizumi fue el que hizo el modelado en 3D de Link y le daba rabia que no se mostrara su personaje en pantalla, ¿no? Si al final era en primera persona, pues el personaje que se había currado no iba a salir. Entonces solo iba a salir durante los combates. Y luego, cuando decidieron que no iban a usar la primera persona, que todo iba a ser en tercera persona, el principal problema que tuvieron fue el movimiento de la cámara durante los combates. Pues imagínate, no sabían cómo iba a girar alrededor, mareaba, claro, un poco, te mirabas hacia un enemigo, te atacaba el otro por otro lado. Pues sobre todo en esos inicios de las 3D, pues era un jaleo. Y para inspirarse sobre los combates se fueron a un parque temático que había en Kioto, ahí cerca de la sede de Nintendo, que era el parque temático del estudio de animación Toei. Y fueron varios desarrolladores. Fue Osawa, que es el director del proyecto, Toru Osawa, Koizumi y el programador, Jin Ikeda. Y fueron a ese parque temático porque había espectáculos de acción estilo Chambara, que es el nombre del cine japonés de samuráis. Entonces se fueron a ver una representación de samuráis al parque temático y se dieron cuenta como uno de los ninjas que salían en la representación atacó al samurái protagonista con una hoz con cadena. Le lanzó una hoz con cadena, entonces el samurái agarró la hoz, la cadena se tensó y digamos el ninja empezó a moverse alrededor del samurái, digamos unidos por la cadena esa. Entonces, ahí fue lo que les llevó a diseñar el sistema de fijación del blanco y que te movieras alrededor, fijaras un enemigo y te movieras alrededor de él como si hubiera una cadena invisible que uniera al personaje con el enemigo. Y luego también, además, en ese espectáculo se dieron cuenta de que pues las coreografías no atacaban todos los enemigos a la vez, sino que cuando un enemigo atacaba al samurái, los demás se quedaban como moviéndose alrededor, pero sin atacar, porque si no, pues era un lío. Entonces decidieron que en el juego pasaría lo mismo. Tú cuando fijas a un enemigo, lo podéis comprobar, os vais al templo del bosque con los estalfos, con los esqueletos, y cuando fijas a un enemigo, los demás se quedan alrededor, mirando, pero no te atacan todos a la vez. Te atacan uno y después de ese, otro. Entonces vino también de la coreografía de ese espectáculo el plantear los combates como si fueran sucesiones de combates uno contra uno. Tú fijas a uno, acabas con ese enemigo, los demás esperan y fijas a otro y empieza ya el combate con ese y los demás que queden siguen esperando. Entonces es bastante curioso que si no hubieran ido a ese samurai, a ese espectáculo. Me parece increíble, ¿no? Como esas influencias, esas ideas germinan en cualquier sitio. Primero el decir, vámonos a un parque temático, a ver si se nos viene, yo qué sé, las hadas a inspirarnos. Y luego, fíjate la influencia posterior, porque el sistema de fijado de blancos está tan asentado en nuestra industria, en todos los juegos, que parece claro. Que siempre estuvo ahí, que fue muy evidente encontrarlo. Pero tal y como tú lo cuentas, yo digo, ¿qué tendrá que ver a priori con un espectáculo de ninjas? Porque bueno, lo de las cadenas, muy metafórico, muy poético, pero realmente en pantalla no se parece mucho. Pero es así, es como una coreografía. Sí, sí. Y de hecho me di cuenta el otro día jugando a Leyendas Pokémon Arceus que también hay una mecánica de fijar al enemigo, le fijas manteniendo el ZL y te mueves alrededor pues tal cual lo haces en Ocarina of Time. El sistema de fijación es igual. Y también puedes lanzarle Pokéballs teniendo siempre al personaje en pantalla. Y al haber hecho el vídeo tan recientemente de Ocarina, pues pensaba, mira, de todo esto salió probablemente del espectáculo aquel de ninjas que se fueron a visitar. Era complicado porque yo imagino el quebradero de cabeza de repente trabajar con las 3D, con los polígonos, una nueva perspectiva. Claro, eso te permite mostrar mucho en pantalla, pero me ocurre como con Mario 64. El cómo luego tu fórmula la traspasas, la conviertes a este nuevo sistema. Y creo que aquí el sistema de fijado ayudó muchísimo a centrar y a focalizar las ideas. Sí, a centrar y a fijar, ¿no? Sí. Las ideas. Sí, sí, totalmente. Nada, al final se ha quedado. Al final en Breath of the Wild sigue habiendo también fijado de blanco y tú te mueves alrededor del centaleón de la misma manera que pasaba en Ocarina of Time. Así que llegó para quedarse y la verdad es que tuvo una historia bastante curiosa. De hecho, al principio, también es otro ejemplo de cómo plantea Nintendo los desarrollos, al principio pues solo aparecía un triangulito. Cuando fijabas a un enemigo, aparecía un triangulito encima del enemigo y para señalar que estaba fijado. Luego se les ocurrió que fuera un hada, que se fuera moviendo hacia el enemigo para indicarte que estabas fijándole. Y a raíz de eso se les ocurrió que el hada fuera parte de la historia, que el personaje fuera Link, un chico sin hada en un bosque en el que todo el mundo tenía un hada. Entonces le llamaron Navi por navigation, por navegación, por digamos que te ayudaba pues, a la navegación del mundo, a guiarte y demás. Y pues reescribieron ya la historia una vez se les ocurrió que fuera un hada y no un iconito sin más, porque además decidieron, mira, pues que Navi cambie de color dependiendo de si tienes delante un aliado, un enemigo, una información interesante. Entonces a raíz de ahí ya pues ya reescribieron parte de la historia y lo incluyeron como un personaje más, pero también surgió como una mecánica que se acabó convirtiendo en parte de la historia. No fue al revés, no tenían el personaje ya creado y luego a ver cómo le metemos en la historia, sino que se les ocurrió como parte de unir más las mecánicas con pues con la historia. Y lo bien que funciona en pantalla, tanto la limpieza de la interfaz, como lo que te sugieren los colores, como explicas con las hadas. De esto además nos habló Emiliano Labrador, que él escribió un libro sobre los colores, cómo se emplean en los videojuegos. Y son de esos detalles que tú como jugador no te fijas, te pones a jugar, pero todo contribuye a la experiencia. Y es muy importante. Pues claro, al final es un rojo malo. Bueno, sí. No, en este caso es amarillo los enemigos, pero bueno, que es muy visual y que además te sirve para darte pistas de pequeños secretos. A veces si te vas a algunas zonas en concretas y Navi cambia de color, tienes que pararte y poner una bomba ahí o tocar la ocarina ahí porque hay un secretito. Entonces, bueno, sirve para muchas cosas y al final pues se funde perfectamente con, en vez de hacer un icono sin más, pues fue un personaje que aportó cosas. Aunque también aportó quebraderos de cabeza hasta Miyamoto, lo de Navi, pues... Pero bueno, fue buena idea. Y otra cosa que también me llamó bastante la atención fue que la idea de que Link pasase pues, de niño a adulto también surgió pasada la mitad del desarrollo. Que esto, digamos que... es una idea pues, de las que todos recordamos, de las que más caracterizan a Ocarina of Time, pero inicialmente Link solo iba a ser Link adulto. No iba a haber un Link niño que luego, por circunstancias, se acaba haciendo adulto. No, iba a ser solo Link adulto. Pero Miyamoto acabó insistiendo en que él, su idea de Link siempre había sido la de un niño, entonces quería que se incluyese a Link niño de alguna manera. digamos que Koizumi, que fue el que diseñó al modelado, se había trabajado mucho pues que Link fuera un héroe pues más atractivo. De hecho, cuentan que la esposa de Koizumi le dijo: es que el personaje es muy feo, ¿por qué no lo hacéis como más atractivo? Y cambió el diseño, le añadió pues un aro en las orejas, lleva pendientes Link adulto, porque quería currarse un personaje que fuera un poco más molón, ¿no? Que fuera un héroe más atractivo. Y pese a todo, Miyamoto no estaba muy contento con esa idea de Link y quería que saliera el Link adulto y risueño de las entregas anteriores, ¿no? El Link niño de las entregas anteriores. Y al final les convenció e hicieron pues las dos partes. Incluyeron que primero empezaras como Link niño y después, por circunstancias de la historia, acabarás siendo Link adulto. Es decir, otra de las ideas principales surgió un poco sobre la marcha. Sobre la marcha. Y yo creo que, personalmente, cuando pienso en Link, lo primero que se me viene a la cabeza es de niño. Fíjate, y no solamente en Ocarina, sino la presencia que ha tenido, sobre todo en portátiles. Que si en el Awakening, en los Seasons, Wind Waker, la imagen que tengo es de Link niño. Sí, bueno, yo creo que al final en Breath of the Wild se ha quedado una especie de punto intermedio. Será pues como un Link de 15 años, 16, algo así, imagino. Pero bueno, sí que es cierto que en la mayoría de juegos pues es Link niño. Y hasta ese momento siempre había sido Link niño. Entonces, bueno, también entiendo ahí al creador del personaje que quisiera mantener pues al personaje tal y como lo ideó. Pero bueno, luego dice Miyamoto que se quedó bastante satisfecho con lo de incluir también al Link adulto porque le permitía hacer que Link se encontrase con su enemigo de niño y años después se reencontrasen ya así cuando Link estaba preparado para afrontar el combate para hacer el enfrentamiento definitivo. Que le gustaba la idea de el niño que se encuentra con el enemigo pero que hasta años después no pueden combatir y pueden, digamos, saldar lo que tenían pendiente. Claro, le gustaba esa idea. El desarrollo del héroe, prácticamente, claro. Mostrarlo en pantalla. Ese primer además, que la primera vez que vemos a Ganondorf, que es a través de la ventana, como una figura muy distante y a la que todavía no tenemos el poder suficiente para combatirlo, y nos sentimos impotentes cuando está lloviendo y él se va en el caballo. Es chulísimo, claro, ese momento, la épica que despierta cuando vemos el paso del tiempo y cómo se refleja en el personaje. O sea, que me parece una decisión de diseño muy acertada. Sí, sí, porque es que no es solo que llegues con 20 contenedores de corazón más, es que llegas también cambiado físicamente, sí, más experimentado y pues eso, que en otros juegos de Zelda, no, al final el Link con el que empiezas, aunque esté mejor equipado, es el mismo Link, no ha pasado tanto tiempo. Y eso en Ocarina of Time pues le da un toque único. Y luego también sobre el diseño de Link, ahí es muy curioso que el ilustrador que hizo las ilustraciones del personaje, que fue Yusuke Nakano, a partir del modelado de Koizumi intentó pues crear el arte conceptual del juego. Y para diseñar a Link se basó en un actor de Hollywood mundialmente famoso. Esto lo dice el propio Yusuke Nakano en una entrevista que le hacen en un libro oficial de Zelda, que se llama Arte y Artefactos, que es un libro chulísimo que tiene un montón de arte conceptual de la serie Zelda. Y cuenta Nakano en esa entrevista que se basaron en la nariz y en la mirada de un actor de Hollywood muy famoso en esa época, pero nunca llega a mencionar del todo al actor. Entonces, esto ya es intuición propia, pero todo apunta a que se trata de Leonardo DiCaprio. Porque en esa época, era la época pues la de Titanic, Romeo y Julieta, la época del desarrollo. Y si te fijas en el pelo que tiene, el peinado, sobre todo, que solía llevar DiCaprio en esa época. Así, pues, sí, como rubio, con la raya en medio, ¿no? Con la raya en medio, sí. como la tiene Link adulto. Los ojos y demás, yo apostaría unas cuantas rupias a que es DiCaprio, el actor en el que están pensando. Además, Hollywood mundialmente famoso en esa época era la época de Titanic y DiCaprio. Hombre, mira, de cara a inspirarse en un actor, en aquel momento desde luego cogieron al más guapo, las cosas como son. Es curioso, pero bueno, imaginad que ha venido por ahí porque... Que a mí me pareció bastante curioso pensar que viene de DiCaprio. Y luego también, pues bueno, inicialmente no habían pensado que la idea de incluir un caballo, Epona, la mítica Epona, pues habían pensado en incluirla en Super Mario 64. Era una de las ideas pendientes que tenían anotadas para Super Mario 64. Pero bueno, al final no pudieron hacer la realidad en ese juego y la tenían apuntada para Zelda. Hubo muchas ideas que apuntaron para Mario 64 y cuando acabaron el juego dijeron, pues mira, vamos a recurrir a alguna de estas ideas para Zelda. Entonces una de ellas fue la de Epona. Y además Miyamoto ha reconocido que es un fan de los western, de las películas del oeste, entonces pues le gustaba la idea del héroe que va cabalgando por la llanura con el caballo y acabaron incluyéndolo en Ocarina of Time. Qué aunque grande. Tuvieron que cambiar un poco los escenarios, quitarle muchos árboles al escenario central, a la llanura, porque se ralentizaba mucho el juego. Entonces por eso la llanura de Hyrule muchas veces parece que está muy vacía. Por lo visto no podía la consola con tanto y tuvieron que quitar muchos árboles. Lo que sí que intentaron es que en cada zona del mapa hubiera, aunque fuera, un secretito. Una cueva de estas ocultas que te aparecen cuando pones una bomba o tocas la ocarina o algo así, para que siempre hubiera algo y no hubiera zonas vacías en las que no hubiera absolutamente nada. Y lo mucho que contribuye Epona a ese game feel. Porque es verdad que objetivamente tú lo piensas y no te sirve para nada, nada más que para ir de un sitio a otro más rápido. Pero bueno, porque ellos han querido hacer los escenarios así. Pero el controlarla, el ponerte y montar, está súper chulo. Es una experiencia que yo creo que contribuye a esa épica general que tiene el juego, ¿eh? A mí es que me encanta. Sí, además que bueno, pues cómo consigues a Epona, Malon, la canción de Epona, es como todo, sí. Te transmite unas sensaciones muy, muy bucólicas, muy bonitas y al final pues, ¿quién no llamó Epona a su caballo en Breath of the Wild? Yo por lo menos la llamé Epona también, aunque no tuviera que ver, ¿por qué? Pues porque es Epona y Link va encima de Epona. Hombre, es un personaje ya más y para el recuerdo. Y luego, esta información es de las que me parecen más curiosas porque fíjate que todo el mundo nos marcó que Ocarina of Time llegase con textos en inglés y no traducido al español. Y en un libro que ha salido hace poquito, que se llama La Enciclopedia Nintendo 64, que lo ha sacado Héroes de Papel, la editorial, pues hay una entrevista en ese libro con Ernesto Fernández Maquieira, que era el jefe de producto de Nintendo en España durante esa época de Nintendo 64. Y revela Fernández Maquieira que estaba previsto que Ocarina of Time llegase a España traducido al español. O sea, que de hecho tenían la traducción hecha. Sí. La traducción estaba hecha. Que esto yo no lo sabía. Pero que Nintendo Europa les dijo que necesitaban unos 3 meses para testear la traducción, para probarla en el juego y que no fallase nada, y el juego tenía que salir en 2 meses. Entonces, que no les daba tiempo a implementarla. Bueno, eso, a ver, a la larga ha quedado para la posteridad como, bueno, pues lo que es, ¿no? Un juego que nos llegó de aquella manera. Pero también es verdad que, visto con perspectiva, imagínate tú que hubiese sucedido un caso como Final Fantasy VII. Que sí, llega en español, pero ¿qué español? Yo creo que claro. Empaña muchísimo lo que es el conjunto del juego. Si tiene una mala traducción. Claro, la traducción realmente que tenían para Ocarina of Time la hemos podido comprobar que estaba bastante bien, porque fue la misma traducción que acabaron improvisando la idea de incluir un librito de textos con cada cartucho vendido. No sé si os acordáis, comprabas el juego, venía en un plástico pues la caja de cartón de Nintendo 64 con un librito del mismo tamaño, con todos los textos en español del juego, venía en inglés y en español, para que tú pudieras buscar, ¿qué me está diciendo esto? El árbol Deku. Pues te ibas a la página del árbol Deku, buscabas el cuadro de texto y abajo estaba en español la traducción. Claro, o sea, fue una forma de no desechar ese trabajo que habían hecho, imagino. Claro, claro. Y además, pues eso, que digamos que Nintendo España sabía que iba a ser un palo monumental, pues de cara a la crítica y de cara a las ventas, que el juego que era el más esperado de la campaña y uno de los más esperados pues de la historia, según pues cómo estaban vendiéndolo las revistas, pues que llegara en inglés. Entonces se les ocurrió aprovechar ya el trabajo que tenían listo, pues incluyendo el librito. Además, yo creo que nos hizo aprender inglés a muchísima gente ese libro. Eso te iba a decir, digo, yo creo que en el 98 los españoles, si ya hoy en día todavía cuesta el inglés, en aquel momento mucho nivel no habría, creo, ¿eh? Claro, a ver, pues lógicamente ahora ha cambiado mucho, sí. pero en esa época yo jugaba con el diccionario enorme, un tocho que era más ancho que la Xbox, que la primera Xbox, que era, pero igual de pesado, era enorme, y jugaba pues con el librito de textos y también con un diccionario al lado, porque ojalá pudiéramos en ese momento tener una aplicación en el móvil de traducción. Uf. Eso sería súper cómodo, bueno, pero no, tenías que buscar las palabras entre 1000 páginas. O ahora que puedes hacer una foto y Exacto. te sale la foto ya traducido el texto. Es increíble. Claro, claro. Enfocaríamos directamente ahora la pantalla con el móvil probablemente y nos saldría lo que te dice el árbol de Q. Es que en esa época pues lo teníamos que hacer así. Y bueno, dicen en Nintendo España como que prometió que el siguiente Zelda ya vendría en español, y fue Majora's Mask, que ya vino en español. Y además, los Oracle of Ages y Seasons también llegaron traducidos. Así que bueno, sí. Ocarina of Time se quedó por poco en inglés, pero es curioso conocer la historia también que hubo detrás. Que la intención existía, al menos. Sí, sí, sí. Que además ellos eran conscientes en Nintendo España pues que se les iba a comparar con los Final Fantasy que sí que venían en español en PlayStation. Entonces, les dolió mucho el saber que se quedaron tan cerca de poder publicarlo. ¿Eso lo expresaron así? O sea, ¿mencionaron a Final Fantasy? Sí, sí, sí. Menciona... Si lo puedo revisar mismamente ahora que tengo aquí la entrevista. Vale. Pero sí que mencionaba que los libros, que los juegos de PlayStation... Sí. Los sacaban en español, entonces era para ellos pues un agravio comparativo el que viniera su gran juego en inglés, que les dejaba como que no sabían, como que no se curraban tanto pues la atención por, claro, por era la calidad del juego. Era la competencia en definitiva. Y es verdad que todos claro. se jugaban el estar en los hogares de los españoles en ese momento. Y era un factor muy importante. Pues, Nacho, yo creo que estaría bien ahora cerrar con una última anécdota, con un último dato que nos puedas dar, y así también dejamos con ganas de que todo el mundo vea el vídeo de 48 minutos, porque fue muy amplio, y así concluimos, porque es verdad que Ocarina of Time podríamos aquí tener un debate y charlar durante horas. Claro, aquí mismamente al final nos hemos quedado entre solamente en las curiosidades de cómo se creó el juego, pero las curiosidades en concreto del juego, pues detallitos, secretos y demás, bueno, pues ya las podéis ver en el vídeo del canal de YouTube si queréis. Así, para finalizar, os voy a contar una curiosidad que tampoco está incluida en el vídeo, ya aprovechando, que la ha revelado Miyamoto en la última entrevista y... En la última entrevista que ve de la página web esta, de Smooplations, pues que dice que iban a incluir en el juego al Chomp Cadenas de la serie Mario, que iba a estar en Ocarina of Time y que estuvo incluido casi hasta el final del desarrollo, pero lo quitaron en el último momento. Imagino que reutilizarían el diseño del Chomp Cadenas del Super Mario 64, que aparece en el primer mundo, ahí guardando la estrella, y que dice que... capturaría a Link, si pillaba a Link iba a estar en la zona de los Gerudo, y que si pillaba a Link le dejaba atado a las cadenas, y para liberar a Link tenías que romper las cadenas con el martillo. Anda. Lo cuenta Miyamoto en la entrevista, pero que estuvo casi hasta el final del desarrollo, y me parece muy curioso. ¿Y no se sabe por qué al final decidieron quitarlo? No lo explica, imagino pues que igual vieron que el guiño, pues el Chomp Cadenas ya aparecía en A Link to the Past, claro. Y ya aparecía en Link's Awakening también, pero igual vieron que el guiño como hacía perder un poco el... Ya hay referencias a Mario en el juego, sí. En algunos personajes. A lo mejor era muy forzado, puede ser. Era ya como demasiado evidente. Entonces dijeron, bueno, ya para que se noten los guiños tan evidentes, mejor esto lo quitamos y ya está. Bueno, pues apasionante, de verdad. Por supuesto, que todo el mundo se meta en Nintendatos, que mire el vídeo, que le den like, que se suscriban, que esto es lo típico que hay que decir, pero es que es verdad que ayuda mucho a los creadores. Y Nacho, sí. Tengo que preguntarte, porque hoy está quedando un programa muy nintendero, Tony ha traído sus impresiones de Leyendas Pokémon, tú también has estado jugando. Me decías antes, fuera de micro, que estás deseando acabar para poder jugar en cualquier ratito libre, ¿no? Sí, porque es súper... Me ha resultado muy similar a las sensaciones que tuve con Breath of the Wild, y sé que son palabras mayores, pero en el sentido de que allá donde vas en el mundo siempre hay algo que hacer, que eso me pasaba con Breath of the Wild. El mundo no es tan bonito, eso que quede claro, pero sí que es cierto que aquí y allá pues siempre tienes... Uy, mira, unas hierbas que me sirven para hacerme algo. Oh, un Pokémon que no había encontrado. Me voy a subir ahí arriba a ver qué se ve desde ahí. son sensaciones parecidas y la verdad que además es como muy estimulante ver que es un juego de Pokémon que no tiene nada que ver la estructura de los juegos anteriores y que por fin ya te deja sorprender. No sabes que, si hay, que hay ocho líderes de gimnasio como siempre y luego la liga, sino que dices, bueno, no sé hasta cuándo durará la historia, qué desarrollo de los personajes va a haber. Entonces es como muy nuevo y en el fondo es Pokémon, pero con unas mecánicas nuevas. Así que a mí me entra unas ganas de pillarlo con todas las cosas que estáis diciendo. Que yo te animo. Yo creo que está bien, ¿eh? Que merece la pena. Contenerme. Y mira, has hecho bien en explicar esa comparación con Breath of the Wild que has hecho, porque seguro que ahora alguien por los comentarios nos dice, pero ¿cómo te atreves a decir esa infamia, esa barbaridad? Pero bueno, creo las que... las sensaciones que me produce. Eso es, las sensaciones. Nosotros nos quedamos con eso. Somos muy de sensaciones. Pues, Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, a todo el mundo que se meta en Nintendatos y que te vemos aquí por el batallón el mes que viene con más contenido y más anécdotas. Venga, pues encantado. Pues nada, nos vemos. Un saludo. Bueno, ahora a ver quién es el guapo que se va de aquí sin un Leyendas Pokémon, porque entre unos y otros, pues todo el mundo ha opinado, todo el mundo parece que le han gustado cosas del título y habrá que ver en las semanas venideras, porque yo ahora mismo estoy en esa situación. Yo estoy viendo que a la gente le gusta, pero es que ese fervor también lo viví con Espada y Escudo, y yo el primero, que durante el juego lo disfruté, pero cuando termina... me dejó un sabor agridulce. Así que yo quiero ver si dentro de 2 semanas se sigue hablando bien del juego. Ojalá que sí. Y entonces ya me lanzo por él. Así que bueno, Tony, que nos vemos este jueves con un contenido para mecenas, además muy interesante. Hombre, por supuestísimo que sí. A ver, la verdad es que se viene algo intensito. Quiero decir, porque esta captura que ha pasado aquí Aitor... creo que ha sido Aitor, ¿verdad? No, sí, ha sido tú, Sergio. Sí, oye. Lo he visto por Twitter antes y antes de ver la captura yo ya lo pensaba, digo, ostras, pero si es que... Además con el mismo ejemplo. Es un tuit de reseñas cortas que pone, qué feo es Pokémon Arceus, un juego así no se puede disfrutar. Y se ve una niña con un Deadly Premonition en la cara mientras ve el mundo arder, que sería Pokémon. Pues es un poco así, que hay juegos que tienen gráficos muy pobres, pero no te impide disfrutar de la obra. No. Pero es que ya incluso Deadly Premonition va más allá, porque la versión que yo te diría que es muy pobre es la de Switch, que es que yo creo que no hay juego donde esté dudando más si lo estoy tirando en una Play 2 o una Play 3 y no en un hardware más o menos actual, porque la verdad es que parece que es que se vea borroso a posta. Y aún así, pues mira, yo lo digo, Deadly Premonition es la mejor historia que me ha dado un videojuego en la vida, o sea, imaginaos. Toma ya. Bueno, pues nos quedamos con esas duras declaraciones y venga, Aitor, vamos contigo, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Yo también estoy un poco como tú, Sergio, de, sí. Tengo la intención de en algún momento cataré Arceus, pero bueno, como voy un poco a remolque, yo todavía tengo que jugar Metroid Dread, tengo que jugar Mario Party Superstar, o sea, que todavía tengo cosillas pendientes antes de echarle el guante al viaje por Isu. Eso es, pero lo disfrutaremos tarde o temprano, seguramente. Totalmente. Y Juanjo, igual, que nos despedimos ya de este programa. Pues sí, nos vemos el jueves y nada, menos de un mes para Elden Ring, no quepo ya en mí. Estamos en tiempo de descuento. Pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao. Adiós.